en los tiempos que corren, podemos hacer reflexiones sobre el anarquismo, que ha sido un gran movimiento histórico que ha perdido bastante de su potencialidad, de su capacidad de intervenir en la situación actual, concreta, en la historia, pero que lejos de estar muerto sigue vivo. Hay quien se empeña en que muera, ¿no? Sobre todo hay ciertas ortodoxias que se empeñan en fabricar mitos o en remachar los mitos que están, o en presentar al anarquismo como algo muy políticamente correcto y sobre todo limpio de cualquier potencial subversivo y emancipador. Parece que la belleza de un ideal necesita mucha inocuidad para poder ser heredado. Y mi trabajo ha sido más bien lo contrario, demostrar que el anarquismo nunca ha sido irrecuperable. Siempre ha desbordado todos los límites en que se lo han intentado encerrar. Esto me ha llevado pues a revisar un poco la historia, bueno, a revisar la historia tal como lo han contado y destapar biografías, hechos. Hay personajes muy mitificados, como ha sido Durruti, por ejemplo, que cuesta mucho volverlo a poner en su sitio, sin menoscabo. Hay otros personajes muy deteriorados que han salido perdiendo, pues si pondría Federica Montseny, García Oliver o incluso Cipriano Mera, que han salido más bien, si se les aplica el juicio imparcial de la historia, más bien mal. Otros que apenas son conocidos, pues los que intentaron que son los mantenerse íntegros en todo momento y que pagaron ya en su época con la cárcel, pues interesa conocer esas posiciones, porque el anarquismo les debe más a ellos que a nosotros, mucho más a ellos, y si está vivo no es gracias a los grandes, digamos, figurones que hemos heredado, sino a aquellos que están más o menos olvidados o, en el caso de Durruti, enterrados bajo, yo qué sé, metros y metros de mitificación. Están elevados a santos. Vamos a bajarlos de ahí, de los pedestales, y ver cómo son realmente. Uno de los mitos más importantes y fue el de la columna de hierro. La columna de hierro en su época estuvo casi todo momento en que existió en contra de la organización. Más que en contra, incluso muy en contra. Lo publicó, lo dijo por activa o por pasiva, les hizo la contraria a todos los comités durante mucho tiempo. De esto no se habla, no se suele hablar. Hasta el libro de Abel Paz no se sabía prácticamente nada de la columna de hierro. Una mención en la historia de Peirats y ya está. Bien, este lo dediqué, el primer libro así desmilitador, lo dediqué a la agrupación de los amigos de Durruti. Este lo dediqué a la columna de hierro. En realidad Pellicer es el fundador de la columna. Y el tercero, que está por salir, es el que dedicaré a Maroto y a la CNT de Andalucía, a Columna Maroto. Otro de los que se pasó media guerra civil en la cárcel. Y no solo por intrigas de, digamos, de los comunistas o de otros partidos, sino por las intrigas en la misma CNT. Bueno, vamos a por Pellicer. Pellicer es un personaje bastante desconocido, porque él mismo rehusaba todo protagonismo. Es un personaje que estuvo siempre en contra, en minoría y en contra de una dirección que en la regional valenciana era reformista ya desde el principio. Y entonces, claro, él siempre ha sido un personaje apartado, oscurecido, ni siquiera demasiado relacionado con la columna, aunque fue fundador y la dirigió. Pues para entender, él representa esas minorías que, claro, al estar en un entorno más hostil, son todavía más puristas y radicales. Pellicer es un nació en 1912, por lo tanto es un anarquista que se forma en anarquismo dentro de la dictadura de Primo Rivera. Allí de anarquismo pues se leía más bien poco. Este tenía una biblioteca enorme. Él no era proletario, aunque se puso a trabajar enseguida. Él venía de familia bien. Él renunció a eso, es de los que aceptó la causa proletaria a través de las ideas. Se puso a trabajar en el sindicato de construcción, y incluso a los 16 años, no sé, es muy joven. Allí tomó contacto con los anarquistas que le enseñaban, le hablaban de Anselmo Lorenzo, de Reclus o de Bakunin, y de las cosas, sobre todo a la revista Estudios, que en Valencia se estaba editando y era muy popular. Su anarquismo es, como les tocó vivir una época muy revuelta, es un anarquismo de acción, pero es un anarquismo también que se basa en la formación y en la cultura. Una parte de su actividad es siempre formativa. Nosotros, los anarquistas valencianos, defienden mucho la formación y la educación, la pedagogía en el campo obrero. Pues es decir, la fundación de Ateneos, la formación moral. Suelen ser vegetarianos, naturistas, están contra el uso, contra la bebida. Y Pellicer era de estos, era de este tipo de anarquistas. A los anarquistas normalmente la FAI abortó, se fundó en Valencia en 97, pero no llegó a demasiado. Los fundadores valencianos eran individualistas, por lo tanto no llegaron muy lejos en ese sentido. Dijimos que la llama la recogieron la generación esta de Pellicer, gente que tenía 18 años, todo, y que empezaron a reorganizar la FAI, a refundarla, a crear grupos. Lo que pasa es que la CGT, cuando le permitieron reorganizarse en el año 30, en Valencia pasó diferentes que en otros lugares. En Valencia, cuando la dictadura prohibió a los sindicatos, los sindicatos se afiliaron a UGT, muchos para sobrevivir se afiliaron a UGT, o incluso a los sindicatos libres, o constituyeron sociedades obreras de tipo mutualista independiente. Es decir, que no desaparecieron, se quedaron. Entonces, en ese nuevo ambiente entraron en contacto no solo con el reformismo típico de la UGT, que sí que está, que era permitida legalmente bajo la dictadura de Primo Rivera, sino que además entraron en contacto con abogados republicanos y con todo eso. Entonces, este grupo de dirigentes más o menos oportunistas, forjados en la dictadura, que habían trabajado en la dictadura, muy aliados con dirigentes republicanos, con todo tipo de políticos, masones, algunos de ellos, y pues claro, son los que empezaron a reorganizar la CNT. Lo que obligó a todos los anarquistas que habían, que eran poquitos, a meterse en sindicatos. Claro, se metían en sindicatos para impedir que los sindicatos cayeran, se desarrollasen en una directriz así colaboracionista con la burguesía, en ese caso con la República. La línea mayoritaria era de los sindicatos era no provocar huelgas y dejar un tiempo a que la República se consolidase. En cambio, los anarquistas lo que querían, pensaban que la República no daría ninguna solución, como se vio claramente, y había que preparar, digamos, una salida revolucionaria a la cosa. Esas dos concepciones se chocaban entre sí, y eso hizo que mayoritariamente, como la mayoría de sindicatos eran reformistas, entraron pues inmediatamente en conflicto con sindicatos minoritarios como químicas, como la construcción, sobre todo donde estaba Pellicer y su hermano, y allí hubo pues incluso ya una serie de enfrentamientos desde la época de la reconstrucción. Ellos le llamaban a los reformistas, les llamaban bomberos, era la palabra típica de la época, bomberos. Esto llegó un momento en que claro, a por toda la represión, dijésemos, favoreció la posición anarquista. Y entonces hubo dos insurrecciones, bueno, hubo la insurrección del 32, luego dos insurrecciones al 33, que fracasaron. Estos fracasos ya determinaron la escisión, o sea, la dirección reformista quería otra cosa, quería un sindicato, dijésemos, menos expuesto, y los sindicatos, digamos, donde habían anarquistas, donde los anarquistas, dijésemos, eran sus representantes, digamos, querían pues seguir en esa línea. O sea, la cuestión estaba, en el año 30, a finales del 30, estaba si la insurrección sería aliándose con el UGT o no. Digamos, la polémica era esa, los otros no querían ningún tipo de insurrección. Se separaron, fue la escisión famosa de los 30, que en Valencia, Cataluña fue minoritaria, pero en Valencia fue importante, Valencia fue mayoritaria. Entonces se quedaron, hubo pues la CNT y los sindicatos que llamaban entonces de oposición. Valencia había un personaje que sería un poco el equivalente en prestigio o en capacidad organizativa a lo que podía ser, yo que sé, García Oliver en Cataluña, que es Juan López. Juan López es el personaje clave que luego será ministro en la guerra. Bueno, este tipo de situaciones provocaron ya la desaparición de la FAI por represión y el hecho de que gente como Pellicer pues entraste, hubiese como 11 entradas a la cárcel entre el 32 y el 30 y el 35. O sea, estaba prácticamente, los anarquistas no solo estaban defendiendo en comités de presos, sino que estaban también entrando y saliendo de la cárcel. Los ateneos fueron clausurados, pasaban bastantes a la clandestinidad. Bueno, tenemos a Pellicer, que es, por un lado, prófugo. Por otro lado, ha organizado fugas en la Modelo. Ha atracado bancos. A estas alturas tiene ya un palmarés enorme. Lo buscan por dos lados. Se va, vuelve, lo pillan, lo mandan a un batallón de castigo, viene el año 34, se mete en la insurrección del 34 también, lo vuelven a encerrar, y así hasta el 36. En el 36, Pellicer organiza sobre todo, y es lo que hacían los anarquistas, organizar los comités de defensa. Cuando viene en Valencia, al revés de Cataluña, los obreros atacaron los cuarteles, en Valencia la situación no se decantó, o sea, se cerraron los cuarteles, pero no salieron los soldados a la calle. Y entonces tuvo la cosa así, que si salen, que si no salen, que si el fascista que se tenía que poner a las órdenes no llegó a ponerse, que si hubo una serie de fallos por el lado de los fascistas, y luego una serie de... se declaró la huelga, pero no se atacaron los cuarteles, más bien se aislaron. En esos momentos, Pellicer lo que hace es organizar los comités de defensa. Es uno de los grandes organizadores de los comités de defensa. Junto con otro personaje que tiene poca trayectoria, aunque brilló mucho en ese momento, que es uno conocido como Pancho Villa, Rafael Martí, alias Pancho Villa, que fue el primero que arrastró a la columna que se llamará luego Columna Hierro. Cuando los cuarteles por fin se rinden, entonces con el armamento cogido los cuarteles se forman columnas y son las que parten al frente. Normalmente la gente parten al frente de Teruel. Ten en cuenta que los guardias civiles se han hecho fuertes desde prácticamente 30 kilómetros, casi tocando a Valencia. Todo el interior está en manos de guardias civiles o en manos de soldados enviados desde Teruel. Entonces hay que actuar rápido. La gente se apuntaba, eran gente que incluso tenía 15 años. Entonces, iban con ropa de verano, porque claro, julio hace mucha calor en Valencia, manga corta, pero la carretera de Teruel sube a 1500 metros y allá no hace calor. Les daban 50 balas y un fusil lleno de gases que no sabían utilizar. Algunos, otros ni siquiera eso. Cogieron las líneas del tren este, que ya no existen, el tren aragonés, el zaragozano que se llamaba, y subieron hasta la estación de Barracas. Y allí con autobuses de líneas, incautados, llegaron hasta varios pueblos, llegaron hasta Sarrión primero. Allí libraron batalla, es así, a la brava, salieron vencedores, y se dieron cuenta de que había que comer, que había que organizarlo todo, que a los heridos había que curarles, que había que enseñar a la gente a disparar, que había que... Claro, habían luchado contra 50 o 60 guardias civiles. La batalla ganaron, pero en fin, podía haber pasado cualquier cosa. Sobre todo porque Pancho Villa pues era alguien con mucho coraje y se lanzaba así a la descubierta contra las balas y tenía suerte y no le pasaba nada. Vamos, a finales de agosto se lo cargaron por eso. Y entonces cuando empiezan a formar una columna en serio, la columna se hizo un poco al azar. Se llamaba en un principio columna de los comités de defensa. Subió desde Valencia hasta arriba con Pellicer. Y a uno que había tenido, pues cogías a los cenetistas que habían tenido prisión, que habían estado en el ejército porque sabían manejar armas, a algún militar que se las juntó, fueron a la cárcel de San Miguel a liberar a todos los presos, incluso a los comunes. Eso se le reprochó después a Pellicer, el haber hecho eso. Aunque en el Congreso de Zaragoza es una decisión, es uno de los puntos que hay decisión. Subieron hacia arriba con los presos, con todo lo que pillaron, con las armas que iban cogiendo. Obreros de Sagunto también subieron y todos se juntaron por allá, por la Puebla Valverde, y es cuando adoptan el nombre de Columna de Hierro. Se supone que es por los obreros de Sagunto, que eran metalúrgicos. En todos estos grupos ya seríamos 1000 y pico, pero era una columna de estas que subía y bajaba. O sea, la gente iba allí, a dos tiros, se volvía a la retaguardia. Es decir, no es una columna estructurada, ni mucho menos. Solo a partir de cuando llegan arriba del todo, al puerto Escandón, o sea, si vas de Valencia, pues vas subiendo, subiendo, subiendo, hasta casi 2000 metros, y allí se encuentra un desfiladero con unas fortificaciones barridas por fuego de ametralladora, y no se puede hacer nada, no puedes pasar. Y allí se queda clavada la estación de arriba de Puerto Escandón, se quedó clavada la columna. Este Pancho Villa con dos pistolas y un par de huevos, hecho cuesta arriba, pero en fin, lo acribillaron. Y a partir de ahí ya se fueron y se hicieron más prudentes y aprovecharon, digamos, ese parón para organizar, pues, por ejemplo, la ropa, porque todo el mundo está cagado de frío, iban quemando las puertas de las iglesias para calentarse. O las casas de los ricos, o estos se metían dentro, cogían el establo, puertas de todos lados, todo lo que pillaban, muebles para calentarse, pero estaban cagados de frío. Y empezaron ya los sindicatos a enviar mantas, a enviar comida, todo eso hubo que organizarlo. Y eso fue un poco la obra del comité de Pellicer. Se creó un comité de guerra, se crearon centurias, se crearon grupos, se coordinaron las cosas. Se crearon. Pellicer no era partidario de fusilar a los fascistas, sino de hacerles cavar y todo esto. Y la mayoría de médicos eran fascistas en Valencia. Y él, pues, como los protegía, pues la columna de hierro llegó a tener el mejor servicio, dijésemos, de sanitario de todas las columnas. Allí hacían operaciones en el frente y todo. Tenían incluso un camión, un vagón de tren que era hospital. Para trasladar a la gente, tenían los mejores hospitales en el Hospital Provincial de Valencia, el Hospital de Castellón, los tenían controlados. O sea que organizaron un servicio sanitario de cojones. El problema era las armas, porque claro, las subes allá, te enseñas a dispararlas, pero cuando se te acaba la munición, ¿qué haces? Necesitaban ametralladoras, necesitaban blindados, necesitaban cobertura aérea. ¿Qué es lo que pasó? Por eso se perdió la guerra. Si las primeras batallas que fueron decisivas no se pudieron resolver, porque faltaba el elemento mínimo. Sobraba coraje, faltaba preparación, pero con el coraje suplías la preparación. Cuando no se sabía atacar, se atacaba a mogollón, no se atacaba así, escampándose, distribuyéndose por el terreno. Y entonces, claro, cuando disparabas, ofrecían blanco fácil, pues hubo muchas bajas al principio. Después, los frentes que se cubrían eran muy amplios, eran frentes de 10 kilómetros. Claro, 10 kilómetros, montaña, cuesta arriba, a 1000 y pico metros, tenías que tener un servicio de comidas y todo eso, que no había manera de garantizarlo, por lo menos los primeros días, tenías que tener las colectividades que se estaban organizando entonces. Bueno, entonces daba todavía por la fase de control, que fuesen mandando comida. Luego los sindicatos gastronómicos mandaban a cocineros, otros los transportes mandaban a choferes, había que mover mucha gente y por todos lados. De hecho, se perdían días porque no habían autobuses. Los autobuses cabían 50 personas. Entonces, ¿tú cómo llevas 500 tíos arriba? Quizás 10 autobuses y no habían suficientes. Se iban rompiendo los autobuses porque los que los conducían no eran choferes y entonces los conducía cualquiera y se pegaban a hostia y así todos los problemas. Hubo que ir a todos los pueblos de alrededor de la zona, que son de difícil acceso, si conocéis la zona esta de entre Teruel y Valencia, pues veis, son pueblos que pasan por carreteras muy intrincadas, son pueblos tan clavados en la montaña, y hubo que ir liberándolos uno a uno, que se consiguió, se improvisó bastante, pero se consiguió. Había que hacer, pues ya cuando se hacían puestos, hacer parapetos. De los parapetos, hacer líneas de acceso de la comida hasta allá. Como no había comida, encontraron allí un secadero de jamones en la Puebla. Había un restaurante muy famoso hasta los años 80, por lo menos, se lo cerraron en el centro mismo de Valencia, en la plaza de Ayuntamiento, que se llamaba Barrachina. Y aquello era un restaurante y jamonería. Y el secadero de jamones estaba allá en la Puebla. Y entonces los milicianos pues comieron jamón durante, hasta vomitar el jamón, hasta de ahí que ya no querían, que era una cosa más sencilla. Ya estaban hartos de comida de ricos, nadie, había muchísimos que no habían probado el jamón, ni siquiera entonces, hasta entonces. Se fueron alimentando como pudieron, compraban los campesinos corderos, los mataban, los degollaban, y bueno, se iban allí, les contraatacaron. Se defendieron bien, no echaron pie para atrás. Les llegaban ayudas de soldados, pero los soldados se quedaban siempre por la retaguardia con su cañoncito. O sea que prácticamente, cuando tú tienes que pasar un desfiladero donde hay 500 tíos apostados con ametralladoras a una altura, muchos de ellos que sabían, porque al principio eran guardias civiles, pero al cabo de un tiempo ya eran soldados, incluso legionarios. Otro de los horrores fue dejar construir el puente este, ¿no?, el estrecho a Franco, porque Franco fue pasando tropas de choque, moros, legionarios, regulares, y esos son los que se hicieron, los que estabilizaron los frentes. Claro, tíos acostumbrados a combatir cuerpo a cuerpo, a cuchillo y tal, ya no eran guardias civiles, los guardias civiles se podían. Los guardias de asalto, los anarquistas, estaban acostumbrados a pelear, pero no están acostumbrados a pelear a cuchillo con gente que se lanzaba así a tumba abierta contra las armas. Tampoco sabían disparar, no tenían, y si sabían disparar no apuntaban bien, y si apuntaban pues no tenían así la picardía de tirarle al sitio para matarle, a veces sabían mal matarle y cosas así. Y bueno, tuvieron que aprenderlo todo y rápido. Esto se aprendió rápido, pero enseguida se vio claro las dos tendencias que había. Había una tendencia que era que era respetuosa con la República. Era gente que digamos, la preponderancia de la CNT había hecho que fuesen mayoritarios en el comité este del Frente Popular, que se llama el Comité Ejecutivo Popular, que era un poco lo que fue el Comité de Milicias en Cataluña, es decir, era el órgano máximo de Valencia. Y entonces estos eran partidarios de defender las conquistas obreras, pero de estar dentro de las instituciones. Los otros, los que hacían la columna de hierro, si no podía atacar, pues se iba al pueblo, pues iban a buscar a la retaguardia, a curas, a limpiar. Es decir, a gente comprometida con la represión, a gente con dinero, a gente, los caciques del local, y normalmente se los cargaban. Era una organización democrática, aunque había en la mayoría, como Pellicer o Pancho Villa, eran contrarios a las represalias. Pero en fin, como era aquello democrático, si el comité votaba a cargarse el cura, pues se lo cargaban. Eso fue, se le reprochó luego muchísimo a Pellicer, cuando era alguien que solo mataba al enemigo y de frente. Él salvó muchas vidas por eso, porque pensaba que un ideal no debería ensuciarse con represalias innecesarias. Así todo, no solo fue eso, o sea, concentraron a los campesinos, se quedaron con todas las tierras, formaban colectividades, organizaban las colectividades, creaban escuelas, barberías, bueno, todas las mismas instituciones necesarias a la comuna, prensa, lo hicieron también para, o sea, no se apoderaron del pueblo, sino que permitieron que los pueblos creasen sus comités y se autoorganizasen. Ellos proclamaron el comunismo libertario, la abolición del dinero, la frente y todo. Entonces vemos que hay como dos polos, ¿eh? El polo, digamos, reformista institucional y el polo que está en el frente, está en la vanguardia, haciendo comunismo libertario e intentando ganar la batalla. Los de detrás están más interesados en política que en cuestiones, dijésemos, de militares. Y entonces el frente se estabiliza. Claro, el cabreo que tienen es que no pueden atacar, y no pueden atacar porque tienen armas. Los sindicatos empiezan a fabricar armas. O sea, tenían que disparar, coger la vaina con un bote, bajar los botes llenos de vainas a talleres de metalúrgicos que se habían reciclado para eso. Allí se rellenaban de pólvora. La pólvora también era malísima porque también la tenías que fabricar. No habían fábricas de armas, tuvieron que improvisar todas. Normalmente los fusiles eran de varias clases, algunos estaban rotos, otros se rompían porque, claro, necesitaban una munición específica y allí les metían cualquier tipo de balas. Normalmente los que llegaban allá ya decían, les daban un fusil y un desatascador, que cada tres disparos aquello se atascaba. Ya he dicho que carecían, tenían un par de morteros, algunas ametralladoras y les faltaba de todo. De hecho, ellos necesitaban dinero para comprar armas. Lo que hizo la Comuna de Hierro fue enviar a la retaguardia a asaltar joyerías. Fue a la retaguardia, asaltó bancos, joyerías. Bueno, toda la joyería hacía un vale, la Comuna de Hierro se lleva todo. Y amasaron, digamos, mucho dinero y con ese dinero fueron al extranjero a comprar armas. Claro, las armas que te vendían los traficantes eran también armas de la Primera Guerra Mundial, no eran armas que estuvieran en demasiadas condiciones, pero era lo único que había. Entonces así consiguió armarse la columna, pero siempre tenía problemas de municiones y tenía problema de cobertura aérea, no había suficientes aviones, entonces no podía atacar si antes no iban los aviones. Sobre todo cuando atacas a un enemigo que está en altura, ese fue el gran problema. O cuando atacas, ocupas un pueblo y no lo puedes defender. Si ocupas un pueblo, sois 300 y te vienen una. Lo que tenían los franquistas eran columnas motorizadas, es decir, hechas con grupos de choque, con moros sobre todo, que los desplazaban de un lado a otro. Cuando había un ataque por un lado, pues te mandaban allí a 300 moros. Y entonces eso hacía que, bueno, conquistar un pueblo, tenías que salir luego porque ya no tenías balas para aguantar. Y entonces tenías que volver a tus trincheras, e intentar que los otros no te fuesen detrás. Y es un poco es el juego del gato y el ratón, aunque se acabó el frente de Teruel. Se tenían más armas, pero no había manera. La Comuna de Hierro se reorganizó varias veces. Y bajó a la retaguardia ya a decir esto, hay que hacer la revolución, y echaban cara a los comités no haberla hecho, y es cuando asalta las comisarías, asalta los cuarteles de la Guardia Civil, les quita armas, para quitarles armas, asalta la audiencia y quema todos los archivos. Hasta las veces se encontraron con archivos y con causas, dijésemos, de anarquistas, y las incendiaron. En la comisaría igual. Entonces, claro, tenían acojonados a toda Valencia. Los mismos comités condenaban esto. Pero este tipo de jugadas se les volvió en contra porque fueron provocados, es decir, a uno de sus militantes conocidos fue tiroteado en un bar por la policía. La CNT en Valencia tenía su propia policía, no fue como en Cataluña que crearon las patrullas de control, que era una policía del Comité de Milicias, incluso la Generalitat, pero controlada por la CNT. Allí se creó la Guardia Popular, pero la Guardia Popular no la controlaba la CNT, la controlaban los comunistas. Y entonces la CNT tenía su propia policía, sus propias patrullas. Pues uno de estos, de la Guardia Popular, que se llamaba, la llamaban la guapa, por eso, pues tiroteó a un miliciano. Entonces hubo una, se bajó, eso 30 de diciembre, se bajó en entierro y bajaron varias centurias a hacerle honores. Pero cuando en medio del entierro, al pasar por una plaza, la Plaza de Tetuán, que es una plaza alargada, a un lado había la sede de los comunistas y de las milicias comunistas, y al otro lado el gobierno militar, republicanos. Entonces plantaron ametralladoras a los otros lados, y aquellos, cuando pasó el entierro por allí, ametrallaron a placer a todos los que había. Claro, murieron pues más de 30 y hubo decenas de heridos. Eso fue, eso preparó, dijésemos, ya una guerra dentro de la guerra. Y entonces hubo que hacer todo tipo de promesas, inventarse que los fascistas atacaban, que habían desembarcado en Castelló, en Peñíscola, para que la cuna de hierro se quedase en su sitio y no bajase enteramente. Y los comunistas igual, iban a bajar, iban a montar una batalla en Valencia en ese sentido. Eso fue, dijésemos, el clímax de esa tensión. ¿Pero en qué fecha fue esto? Esto se Eso llama. fue el 30 de diciembre del 36, muy pronto. Muy pronto. Todo esto prefigura el mayo del 37. Sí. Pero allá, dijésemos, que como la acción revolucionaria era minoritaria y fue muy contundente, concentró, dijésemos, todas las fuerzas en su contra muy pronto. Así todos ellos consiguieron el prestigio de la columna, consiguió que en los plenos de la CNT, o sea, votaron contra la militarización. La CNT había aceptado allí la militarización y la entrada al gobierno mucho antes que en otras partes. En septiembre ya estaban, ya eran todos partidarios de la CNT de entrar al gobierno y de aceptar las milicias, que las milicias se militarizasen. La columna era completamente opuesta a eso. Y entonces, en el pleno regional, y puso sus puntos de vista, llegó allí a informar, y al final todo el mundo votó lo que la columna propuso. Eso paralizó, dijéramos, bueno, paralizó no, dijéramos, puso fin al sistema democrático dentro de la CNT, porque a partir de entonces la CNT ya no funcionará más como congreso, entonces, por lo menos en Valencia, es decir, como plenos de delegados de comarcas y de sindicatos locales. Funcionaría más como plenos de secretarios de comités. Es lo que llamarían luego la comitocracia. Bueno, se burocratizó. La CNT se burocratizó muy rápidamente allí. La CNT se burocratizó por dos cosas. Sobre todo la caída de Málaga, donde la CNT quedó muy mal parada. Quedaron todos, pero en fin, la CNT tampoco se lució mucho. Y entonces eso fue el gran pretexto para forzar la militarización. Y la otra fueron fue en Valencia los hechos estos. La columna de hierro era demasiado importante, pero la columna de hierro creó banderines de enganche en todos los pueblos. Entonces la columna de hierro era más que una columna, tenía como 10.000 tíos en la retaguardia, dispuestos a subir al frente, pero a los que jamás se armó. La columna de hierro podía haber constituido ya solo un cuerpo de ejército en un momento dado. Pero lo que se trataba, y los mismos cenetistas lo que querían, era desactivar eso, reducir al mínimo a la columna. Entonces, la manera es no darle armas. No había armas tampoco que dar, pero en fin, es extraño que la columna de hierro no esté armada y que se creen otras columnas. Entonces, se crearon varias columnas así, que en lugar de reforzar la que había, se crearon varias, que no tuvieron ningún papel importante. Y mandaron a Soto, a García Oliver, a que convenciera a Pellicer de que había que militarizarse. A Mayaret, fueron allá a hablar y amenazar. Claro, no es lo mismo amenazar a, yo que sé, a un militante de purgarlo o así, que amenazar a gente de la Comuna de Hierro, que estaba, digamos, bregada en todo tipo de combates. Y entonces, claro, los mandaron a la mierda. Les dijeron de todo: traidores, habéis renunciado a la revolución, queréis acabar con todo, la historia se... Bueno, les dijeron de todo. Que yo sepa, por la vía así que te lo cuentan los viejos supervivientes, parece ser que fue violentísimo. Fue tan violento que les exigieron una retractación. Entonces, en lugar de una retractación, la leeré, publicaron esto. Cuando divisiones, batallones y brigadas orientadas en otra secta ideológica bajan a la capital a descansar, a nuestra columna no le es permitido realizarlo, aun con el fin de reorganizarse con mayor responsabilidad frente al problema de la guerra. ¿Quién es el que pone impedimentos? Le diremos claro. En primer lugar, nuestro Comité Nacional y demás comités considerables. No sabemos a qué es debido. Solo suponemos un sabotaje franco a nuestra columna por tener unas características netamente revolucionarias y anarquistas. Será cosa de que los obreros y campesinos llamen la atención a los comités mencionados y exijan responsabilidades antes que nuestra amada organización desaparezca por falta de capacidad y visión revolucionaria necesaria para sostener los postulados confederales y anarquistas. Desde este momento decimos que no nos consideramos representados por esos individuos que venden la organización a las bajas rastrerías políticas. Está hablando de Juan López, de Abad Santillán, de todos los que va todo esto. Y pese a todos, la columna de hierro será siempre lo que es, de la CNT y de la FAI, aunque estos cretinos intenten desautorizarla. Y además advertimos que anden con más cuidado con lo que respecta a las amenazas de atentados y fusilamientos a los hombres de nuestra columna. No les tememos y cara a cara nos encontrarán cuando quieran, pero siempre en el cumplimiento de nuestra misión de luchadores contra el capitalismo y el Estado. Hoy más que nunca gritamos, abajo todos los emboscados y demás parásitos de la burocracia revolucionaria. ¡Viva la CNT, viva la FAI y viva la Revolución Social! Bien, esto era inaudito. Esto que se publicase esto, y no es el único texto que se publica así, pero en estos términos, acusando públicamente de burócratas a los dirigentes de la CNT, era increíble. El Comité Nacional lo llevó a un pleno, en el pleno exigieron una rectificación, no se rectificaron. Entonces al final dice, como solo apareció en Línea de Fuego, que era el órgano de la columna de hierro, que se publique solo en la columna de hierro, en Línea de Fuego. Entonces el Comité de Guerra suspendió la publicación de la columna de Línea de Fuego para no publicarlo. Y eso fue el origen del nacimiento de otro periódico que fundaron ellos, que se llamó Nosotros, que fue el órgano de la FAI de Valencia. La columna de hierro, dijésemos, y fue el que dio el empujón a la FAI y a la creación de la FAI, aunque fue algo que le salió mal. Y al diario Nosotros. Nosotros es el nombre del grupo de Pellicer. O sea, no es cualquier nombre, es el nombre del grupo de Pellicer. Y ellos dieron. Claro, ellos se dieron cuenta, por un lado, no les facilitaban armas, no les facilitaban permisos. No les daban reservas. Eso es otro problema que tuvieron los milicianos. No tenían reservas, estaban ahí, no les podían sustituir cuando era necesario. Llevaban un mes quemados allí en parapetos, pues querían bajar a la retaguardia y no les dejaban. Bueno, todo esto no solo pasaba en la columna de hierro, pasaba en todas las columnas, sobre todo las anarquistas, en nada más desatendidas. Ellos, como tenían a los comités en la retaguardia y en estos no reaccionaban, pues usaban un lenguaje como este. Convocaron por su cuenta un pleno de columnas, o sea, por su cuenta, sin tener nada que ver con nadie. Ese pleno de columnas fue condenado por la CNT. Los dirigentes de la CNT dijeron que eso era anticonfederal y tal, pues así todo hicieron varias columnas. Lo que pasa es que en el pleno, eso ya es en febrero, solo habían la columna de Tierra y Libertad que les apoyaba, y una parte de la columna de Durruti, la llamada cuarta agrupación de Helsa, que son los que fundarían luego la agrupación de los amigos de Durruti. Bueno, en este se vio claramente, en el pleno de columnas, se vio, los madrileños eran ultramilitaristas, se venían ya, incluso venían con las gorras y con las insignias, y se vio claro, bueno, Cipriano Mera lo cuenta en plan heroico en sus memorias, pero allí en las actas no fue tan heroico, más bien fue más bien apaciguador. Allí, claro, los antimilitaristas jugaron la última baza, y se dieron cuenta, no tenían armas, el gobierno no se las daba, el gobierno está organizando brigadas por todos lados y está armando. Todas las armas que se disponían estaban para ellos. A la columna de hierro no le darían ni agua. Le retiraron las pagas porque sabían, al principio cobraban de, no cobraban, o les daba dinero, pero más bien para comprar armas los propios sindicatos y para mantener a las familias de los que trabajaban, simplemente eso, cobraban las familias, no cobraban ellos. Pero luego el gobierno, como pagaba todas las columnas, pues claro, ellos pidieron la paga también. El gobierno retiró la paga de los milicianos, con lo cual toda su familia se quedaba sin duro, a merced de lo que pasara en la retaguardia, en los sitios donde había sindicatos organizados, pues los mismos sindicatos se hacían cargo de las familias. Pero si no, pues las familias quedaban sin un duro, quedaban sin saber, sin poder hacer nada. Estas situaciones era terrible. Ellos sabían que tenían la batalla perdida, y es entonces cuando aparecen los artículos, el famoso incontrolado de la columna de hierro. Los artículos son muy conocidos, donde se habla un poco de todo. Se habla de la situación en que se encuentran en la columna y que no tienen más remedio que aceptar la militarización si quieren salvar la unidad y conservar las armas que tienen como mínimo. Bueno, ni siquiera eso se les permitió, pero la CNT les exigió, si bajaban a la retaguardia, entregar las armas. Lo que pasa es que esas armas las habían comprado o conseguido ellos en lucha contra el enemigo. Por eso no querían devolverlas. No era el Estado que se las había proporcionado. O sea, eran ellos los que las armas eran suyas. Ese era otro problema que tenían. Pero ya vieron que incluso las demás columnas aceptaban todas las condiciones y eran ellos los únicos que se quedaban aislados. De hecho, incluso parte de la columna ya aceptó la militarización. Por ejemplo, los de Sagunto se separaron. Otros se separaron simplemente para poder regresar a la retaguardia, ya estaban hartos de estar en el frente. Y entonces, viendo que la situación se podía complicar, tenían que aceptar, tenían que preparar a la militancia para que no aceptara la militancia de la columna, que no la aceptaría con ganas. Y se hizo así. Se escribieron estos artículos. Estos artículos no es un incontrolado ni nada, el mismo comité de la columna, que tenía plumas. La columna de hierro no eran todo, no era lumpen, como decían luego, el POU, por ejemplo, decían que era lumpen. La columna de hierro eran, incluso tenía intelectuales que escribían la mar de bien. Tenía, si leía su periódico, preocupaciones literarias, publicaba páginas de Tolstoy, páginas de todos los, digamos, los novelistas sociales, de filosofía, de todo. Quiero decir que la gente del comité editor sabía lo que estaba editando, no era nada de echar para adelante. Siempre después la cultura misma del comité de guerra, de gente como los hermanos Pellicer o como Segarra, era como Alcina, era cultura, o sea, gente muy preparada culturalmente. Estos escriben eso, y esto coincide exactamente con el informe del comité de guerra a los milicianos. La columna de hierro se rigió siempre por asamblea. Entonces se hacían asambleas, no se podía celebrar asambleas al frente, se hacían asambleas de delegados. Delegados de centurias, normalmente asambleas de 30 personas. Si son 30 personas, ya sabéis que habían 3.000 en el frente. No podía mantener a más de 3.000 en el frente. Entonces, asambleas de 30 personas se hacían todas las semanas. Todos los ataques, los problemas se discutían. La columna dijo que no adoptaría la decisión sino en asamblea de todos los milicianos y con las armas. Y al final no hubo más remedio que dejarles bajar con armas, celebrar su asamblea, y en una magna asamblea, dijeron ellos, celebraron, se explicaron claramente la alternativa que tenía. Una parte de ellos no la aceptaron y abandonaron la columna, unos cientos, y el resto, mayoría, sí, aceptó militarizarse. Entonces, ya a partir de ahí, si habían pensado que eso era la solución, se equivocaban mucho. Durante ese tiempo, y es ese tiempo en que la columna ya está paralizada, que es entre febrero y marzo, que es cuando la columna ya, el frente está estabilizado y la columna se está peleando con todos para no militarizarse, es cuando tiene un ataque general a las colectividades. Ese ataque general, las guardias de asalto entran a las comunidades, las registran, incautan las armas que pueden encontrar allá, rompen el mobiliario, se quedan con el dinero de la colectividad, y eso lo van haciendo constantemente, van provocando así. Claro, la columna de hierro pues era un poco la garantía de que eso no pasase, porque cuando pasaba algo así, mandaba enseguida gente a la retaguardia. Pero la comunidad no está en condiciones de hacer eso. Entonces hay como unos tiroteos enormes en Burriana, y la columna de hierro envía gente. Y entonces cuando se trataba de que la CNT tenía una fábrica de armas y de balas, y esas balas iban a la columna de hierro. Cuando la Guardia de Asalto intenta incautarse de esa fábrica, entonces la Columna de Hierro manda una centuria, y ahí entre los mismos... En el campo los anarquistas dominaban, y entonces normalmente cuando atacaban a un pueblo, los pueblos de alrededor se ponían por teléfono, se ponían en marcha, y en poco tiempo, en horas, se concentraban allí centenares de tíos, con todo lo que tenían, con bombas de mano. Entonces eso causó, o sea, como ya estaban espabilados, porque había habido tiroteos en Cullera, tiroteos en Medellín, en Tabernes Blanques, en Carcagente, en el mismo Gandía había muertos, aparece en Burriana la batalla esta, y luego, 3 días después, en Vinalesa, un pueblo tocando, por una incautación de la CNT, se ocupó una casa que la querían recuperar, digamos, sus dueños, caciques que se habían metido en el OGT, mandaron a la Guardia de Asalto allí. Entonces allí se produjo una batalla campal, hubo 15 o 16 muertos y muchos heridos. Pero el resultado fue que la CNT fue apaciguada, los comités de la CNT fueron a apaciguar, la misma Columna de Hierro, que ya se estaba en la retaguardia desarmada, apareció por allí, simplemente para que los detuvieran. Aparecieron concentrados, Galarza, que es el ministro de Gobernación, mandó carabineros, guardias civiles y todo esto. Y aquello fue, pues, no fue más batalla campal, porque se aceptó todo. O sea, se aceptó, digamos, parar el fuego y permitir que se detuviera 200 personas. Estas 200 personas fueron a la cárcel. Se detuvo un cura y se dijo que el cura lo había organizado. El informe que hace el comité habla del cura y da la razón. Es falso, se fue a buscar a un cura para detenerlo, para, como luego se supo, para echarle la culpa a él. Y así pasó, se quería demostrar por parte del gobierno que aquello había sido una provocación fascista que había arrastrado al CNT. Bueno, eso provocó nuevas amenazas, provocó más movilizaciones, más detenciones. Habían presos anarquistas en las cárceles de Castellón, habían presos anarquistas en la cárcel Modelo. En este contexto se militariza todas las columnas de la CNT, pero en lugar de formar una sola división, una la colocan en la 39, la otra en la 40, colocan a cada división, habían 3 brigadas solo, podían haber formado hasta 5 o 6, solo había 3, la mayoría en brigadas hechas con reemplazos y con batallones socialistas o comunistas. O sea, normalmente ponían un batallón comunista y luego todos reemplazos, son reclutas. Se estaban creando brigadas así. Ese tipo de actuaciones da preponderancia a los comunistas. Los comunistas controlan todo lo que es los cuerpos de ejército, el cuerpo de ejército Levante, y sobre todo controlan al 100% los mandos de las divisiones. Claro, no es lo mismo ver una división de anarquistas, como la división Turruti, por ejemplo, la 26, que una división donde hay una brigada anarquista. Y eso es lo que hacen, las aíslan. El resultado siguiente es organizar una batalla para quemar a esas brigadas. Organizan una batalla en el asalto a Teruel por Albarracín, y entonces mandan allá a la brigada 83, que era la columna Hierro, la 81, que era la antigua columna Benedito, a las brigadas madrileñas que estaban por allá, que se llama columna del Rosal, las mandan todas allá. ¿Qué pasa? Que mandan un ataque, si llegan hasta el Barracín, pero allá es cuando aparece el contraataque, es decir, aparece la aviación, aparece la artillería, aparecen otra vez las tropas de choque. La columna de hierro llega desarmada, conducida por una noche en camiones, y tiene que llegar a un frente donde se supone que hay unidades que dejarán las armas cuando ellos lleguen y las cogerán. Eso no pasa porque las unidades abandonan el frente que habían y echan las armas, las tiran o las pillas al vuelo cuando... O sea que prácticamente cogieron lo que pudieron. Media columna estaba desarmada. Entonces esa columna recibió un castigo inmenso. Aguantó y la prueba es que hubo bastantes muertos, hubo más de 100 muertos. Pellicer fue herido gravemente, el compañero Pellicer, uno de los grupos de nosotros murió, uno se llama Fernández, el chofer, lo que hacía de chofer del grupo, Casildo Fernández. Y aquello fue el desastre mayor. La columna se retiró del frente, fue desarmada, la brecha se contuvo como se pudo, pero la columna fue acusada de huir ante el enemigo, cosa que fue falsa. El mismo que quedó allí, Mares, que es otro de los que luego dirigió la brigada, pues fue procesado, aunque luego se retiraron todas las acusaciones. Y el objetivo estaba claro, lo que sería era aplastar a la Columna de Hierro y impedir que la Columna de Hierro sobreviviera como brigada. Pues, ¿qué fue lo que pasó? La columna en retaguardia fue disuelta, bueno, hubo muchos desertores. Luego, en el 37 finales, la cárcel estaba llena de antiguos milicianos de la Columna de Hierro. Los más revolucionarios se fueron todos. Hubo cuando estabilizaron la brigada... Cuando la pusieron en retaguardia, más de 500 pidieron irse. Y por haber pedido irse, los acusaban de desertores. Total, que la brigada fue disuelta, se conservaron los mandos, que sí, los mandos habían sido milicianos de la columna, y fueron repuestos con reclutas. Y eso fue el 83, a partir de agosto del 37. Es decir, si se militarizó en la asamblea, aceptó en la asamblea en marzo, del 37 y durante abril-mayo, dijésemos, empezó a organizarse como unidad militar. En julio tiene lugar esta batalla, en agosto no había más columna. La CNT ya dejaba de actuar como CNT, no se hacían congresos ni asambleas, y eran los comités los que toman decisiones, por ejemplo, expulsar a la gente. El Comité Nacional podía expulsar a cualquier miembro de la CNT, esa atribución jamás. Los comités no habían tenido nunca atribuciones ejecutivas, eso eran los comunistas, pero los anarquistas, los comités eran los representantes del movimiento. El movimiento se tomaba siempre en plenos de delegados, jamás se tomaban decisiones a nivel de comités. Y entonces empiezan los comités, sobre todo el Comité Nacional. El Comité Nacional actúa ya como un comité central. Parte del Comité Nacional ya no son 6 ni son 7, ¿eh? Ya empiezan a ser 100. O sea, ya tiene toda una burocracia de mecanógrafos, de enlaces y de todo eso, de secciones, sección económica, sección política, sección militar, que es la que menos caso le hace a la sección militar. Es la primera que tenían que haber organizado. Y todos los comités igual, la FAI lo mismo, los comités regionales lo mismo, empiezan a aparecer cargos, todas las alcaldías, como se acepta disolver los comités que dirigían las ciudades y crear en su lugar ayuntamientos, pues a la CNT y a la FAI le corresponden una serie de cargos. Esos cargos, los mismos comités van colocando a gente al azar, esos cargos no se ocupan por asambleas. Entonces tienes que no solo se ha derrotado la línea revolucionaria, sino que al mismo tiempo tienes una burocracia gigantesca dentro de la CNT. Se ha construido una clase burocrática allí con unos intereses ya ligados al aparato gubernamental, bastante suicidas, con una política muy ligada a lo que digan los rusos, que claro, en ese momento la guerra ya se está perdiendo y se depende todo de la ayuda rusa. Solo los rusos pueden equilibrar un poco, que de hecho lo harán, equilibrar con su ayuda, equilibrarán la guerra. Y así se acaba la historia. Esta es la verdadera historia de la Columna de Hierro, no la que cuentan por ahí. Pellicer lo destituirán. Pellicer tiene dinero y se niega el dinero de la columna, tiene una parte que queda, y el periódico nosotros se lo queda a la FAI, pero la FAI es un periódico burocrático. Y él les responde así, o sea, lo que se escribe en nosotros ahora son estupideces, y la estupidez nunca ha sido anarquismo, les contestó así. Y les negó las ayudas que tenía. Las ayudas que tenía las empleó en una en la creación, bueno, en sostén de escuelas libertarias, en la creación de escuelas que en la calle Sagunto estaban, y en la publicación, en la creación de la biblioteca, de una editorial y de una revista que también se llamaba Nosotros. O sea, dedicó el dinero a eso. Entonces, claro, la FAI lo desfederó o algo así, y él les mandó una carta dimitiendo. Pellicer luego por el Servicio de Inteligencia Militar, fue detenido y se le acusó, detención, armas, era militar, tenía un pistolón, pero es que él era militar, era comandante. Y se le acusó de tener dinero, que no tenía ya, ya lo había empleado, se le acusó de preparar atracos, entonces, de ayudar a gente de derechas, de varias cosas. Y lo llevaron a los cuarteles de estos secretos que tenía el SIM en Barcelona. Y así estuvo lo menos 6 meses allí, hasta que un buen día, sin más cargos, lo dejaron estar, lo soltaron y lo enviaron a dirigir una brigada. O sea, que tampoco fue que no llegó a dirigir porque la brigada no entró en combate. O sea, ya. Él renunció a escapar cuando estaba en Barcelona, volvió a la parte, a la zona centro-sur, Valencia, para participar en los combates. Luego intentó salir por Alicante, y allí es cuando un traidor de la misma columna, otro comandante, que se había pasado mientras tanto a los franquistas, lo denunció. O sea, él tenía documentación falsa, pero lo denunció, lo identificó y lo renunció. Era uno de esos que suelen ser extremista sanguinario, de estos que precisamente no lo pudieron sacar de la, no se lo pudo sacar Pellicer encima por eso, porque era demasiado popular. Era partidario de liquidar a los prisioneros, de matar a todo Dios, tal, y tenía siempre un cierto predicamento. Este personaje luego aparece como franquista, se pasa para salvar la vida, se pasa a los franquistas. Bueno, acepta delatar a todos sus antiguos compañeros. Entonces, cuando hay una concentración de militantes allá en Alicante, y los barcos no llegan, y entonces llegan ahí más de 20.000 personas en el puerto, muchos se matan, se suicidan, y otros pues intentan escapar, y otros los pillan y van llevándolos todos a campos de concentración improvisados. En esos campos de concentración, algunos consiguen escaparse, otros tienen que pasar por sitios donde les van a identificar, entre otros Pellicer, que lo identifican. De ahí ya empezará un calvario que durará lo menos casi 3 años. Como Pellicer había salvado la vida a un montón de curas y a un montón de médicos fascistas y a falangistas y a todo, era de familia de derechas. Entonces, cuando alguno de derechas quería salvar a un familiar, iba a pedírselo a su madre o iba a pedírselo o a él mismo. Y curioso, él siempre le salva. No, siempre hace, incluso sin amistad familiar, aceptaba ese tipo de cosas. Los que podía, los que estaban detenidos por anarquistas, los que estaban detenidos por comunistas, no podía hacer nada. Incluso alguna vez sacó a un preso dentro de las cárceles comunistas. Llegó allí y dijo, bueno, o sacáis este o os mato a todos. O sea, era un poco así de... En la guerra estuvo, en la cárcel llegaron, le ofrecieron la vida a cambio de trabajar para los servicios secretos, lo rechazó, le ofrecieron bautizarse, no sé, mil cosas así, y debido precisamente a la gente que declaró a su favor, le aguantaron. Después lo pasearon por todo el frente de Teruel a ver si encontraran a alguien que le acusara de asesinatos. No lo acusaron, no encontraron nunca a nadie que le acusara de nada. Pero hubo un militar, a cuyo hermano fusilaron, que alguien le dijo, que alguien le había contado que la muerte del militar, la muerte de su hermano, fue ordenada por los hermanos Pellicer. El que dijo que alguien lo oyó era otro militar que ya estaba fusilado, o sea que no había manera de encontrarlo, y que no lo había dicho oralmente, no lo había dicho por escrito. El otro, el que se supone que informó a este que habían fusilado, estaba en la cárcel, pero tampoco fueron a por él. Es decir, bastaba que un militar dijera ese, te señalaba con el dedo, un teniente coronel, para que ya, suficiente, lo condenaron a muerte, le hicieron pagar por todo lo ha habido, todas las muertes que había habido en la retaguardia. A ver, el hermano ni siquiera estuvo en el frente, el hermano estaba siempre en los cuarteles de reclutas. Se ni siquiera participó, no pudo participar nunca en expediciones punitivas ni en ejecuciones porque estaba siempre en la retaguardia. Pero igual. Y al pequeño, que fue el que me lo contó todo, el hermano pequeño tenía 16 años, era menor de edad. Entonces lo condenaron solo a 12 años de trabajos forzados, de los cuales pasó casi todo, se pasó lo menos 9. Trabajos forzados era, por ejemplo, ir a campos minados a desactivar, o sea, campos donde habían caído bombas a sacar las bombas de allá, y cosas así. Y así acabó la saga. Él lo fusilaron, cuando los fusilaron a todos, a Peiró igual, lo fusilaron casi un poco después de él. Él ya miró, él no cayó cuando le pegaron los tiros, pues, por lo que fuese, no cayó. Y cuando se acercó él capitán del pelotón que iba a rematar a los muertos, a los que estaban agonizantes, pues delante de él dice, vale, acaba, que esto urge. Y entonces le pegó un tiro en la frente, él murió con un tiro en la frente. Y así, bueno, la mujer limpió el cadáver, fue a que no fuese a la fosa común, se acercó allá, escuchó la historia esta del tiro en la frente, por eso la transmitió. La limpió, le limpió la cara. Él dijo, lo único que dijo, es curioso que algunos anarquistas, no fue el único lo que dijeron cuando lo fueron a matar. Dijo a sus. Escribió una carta para despedirse. Él se despidió de su compañera, de su hija, de su hermano que quedaba vivo y de su madre, claro. Y decía que lo limpiaron, lo lavaran. Quería morir muerto, limpio. No sé, es un dato que he visto en otros, que cuando murieran que le lavaran el cadáver. Y a la mujer le dijo, dame un beso que sabré que me has besado, despídeme con un beso. Y la mujer lo hizo, claro, le lavó la cara, el pañuelo, todavía me enseñaron, y los familiares conservaron el pañuelo así con sangre seca, ¿no? Lavaron la cara, lo lavaron todo, lo desnudaron, lavaron el cuerpo. La mujer era médico, o sea que lo pudo hacer, bueno, mujer, compañera, no estaba casada, lo lavó y así a él y a su hermano, los fusilaron los dos y los enterraron en la tumba colectiva que todavía está, es una tumba que está en Paterna, el cementerio de Paterna. Allí los llevaban a todos a matar y mataron a más de 1.000 personas, unas 1.500 o algo así. Pues bueno, todos estos pormenores y más detallados todavía son lo que constituyen la biografía de Pellicer y la columna. Es decir, esto fue realmente lo que pasó y cómo pasó. Y si queréis hacer alguna pregunta más, porque yo con esto acabo. Vale, pues si os parece, podemos hacer un turno de palabras. Vais pidiendo el debate, la palabra, y hacemos debate. Bueno, pues. Sí. ¿Qué suponía la militarización? Bueno, eso sí que es una buena pregunta. O sea, la militarización. Hay una fase revolucionaria. Y en la fase revolucionaria, los que combaten son los obreros armados. Los obreros, el pueblo en armas, el proletariado en armas, mejor dicho. Que se autoorganiza en unidades y sale a combatir. Estas unidades, ya hemos hablado, por problemas de tipo más bien de abastecimiento, a principio serían por no saber cómo se hace una guerra, porque estos tíos no habían hecho nunca una guerra, ni siquiera habían disparado armas la mayoría. Pero sobre todo por carencias, cuando aprendieron, porque la guerra se aprende haciéndola, cuando aprendieron tenían carencias de todo tipo, no podían llevar ninguna iniciativa. Durruti delante de... está a pocos kilómetros de Zaragoza, pero Durruti necesitaba pues por lo menos unos 15.000 hombres, que nunca los tuvo, para atacar Zaragoza. Pero es que Zaragoza además está protegida por un río, necesitaba barcos de estos que hacen puentes rápido y sobre todo cañones. En preparar ataques siempre se hace con cañones. Durruti jamás tuvo algunos cañones porque, bueno, tiro el otro. Durruti decía, o me dais cañones o os fusilo, ¿no? Es decir, y se presentaba en cuarteles y hacía cosas así. Y bajaba y veía un comité y si los veía con armas se las quitaba todas, o sea, Durruti iba en ese plan. Y Maroto, por ejemplo, actuaba de la misma forma de Andalucía, quiere decir, hay gente que cogió todos los recursos que pudo, pero no consiguió, el frente se estabilizó, entonces el Estado que se había disuelto se refuerza. En septiembre, el Estado que no significaba nada, porque no existía prácticamente, se hace cargo los socialistas, Largo Caballero, del Estado. Y lo primero que hace es crear órganos, o sea, cuerpos de retaguardia, carabineros, no disuelve la Guardia Civil, sino que la mantiene cuerpos armados en la retaguardia, guardias de asalto, que son paralelos a las policías, dijésemos, de los partidos, o a las policías de los organismos, digamos, que habían salido de esa crisis, como era el Comité de Milicias en Barcelona o el Comité Ejecutivo Popular en Valencia. Y entonces lo que hace es organizar unidades del ejército. Pero el ejército, o sea, cuando el ejército, ¿quién lo controla? ¿La CNT? ¿Un grupo de la CNT y la UGT? ¿La CNT y la UGT y el Frente Popular? No, el ejército lo controla el Estado. Y la policía, la retaguardia, las fuerzas de orden público lo controla el Estado. O sea, el Estado aparece. Entonces el Estado enseguida que aparece, y aparecen dos cosas, la policía y el ejército, absorbe todas las energías que tiene la zona, todas las armas, el Estado controla el dinero a través del Banco de España, controla todo el comercio, y todas las armas que dispone las compra ellos. Y claro, esas armas no van a parar, y las que envían los rusos igual, no van a parar a las unidades anarquistas, esas armas van a parar a las brigadas, al Estado. Entonces el Estado, que nada era, finales de agosto, en octubre, el Estado ya tiene su ejército, tiene algunas brigadas montadas, no todas, pero las montará bastante rápidamente. Tiene bastantes brigadas montadas, bastante policía en la retaguardia, un montón de policía, y empieza a echar mano a las colectividades. Lo primero que se hace es orden público. El orden público quiere decir el control. Todas las fábricas tenían comités y tenían grupos de defensa. Todos los barrios, las barriadas, habían grupos allí de defensa también. Y entonces, ¿qué significa la militarización? Significa que la fuerza armada, las armas, es decir, el poder, pasa de los revolucionarios, de las fábricas, de las organizaciones obreras, al Estado. ¿Quién juega esa baja? Esa baja la jugarán los socialistas, los comunistas muchísimo. Los comunistas infiltran el Estado y la policía gracias a las ayudas rusas. Entonces un partidito pequeño, a través de todos sus militantes, son coroneles o están dirigiendo o jefes de policía y todo esto. Y los anarquistas, que son antiestatistas, se quedan fuera de todo eso. Y otra pregunta, ¿cómo forman cuadros los anarquistas? Bueno, eso ya es una práctica, eso se la deben sobre todo a Durruti y a sus compañeros. Esto es la tendencia insurreccionalista de, podría decir así, voy a utilizar esa palabra, porque Durruti era un tipo particular de anarquista. Normalmente en las barriadas hay dos tipos de cuadros de defensa. Los sindicatos, a partir de los años 30, organizan grupos armados. Sistemáticamente, y normalmente en los grupos armados hay gente de la FAI, hay gente de... Habían también grupos, es que es un poco complicado, porque habían también grupos armados que daban atracos y todo esto, que no tiene nada que ver con... Los grupos de defensa son grupos de defensa de sindicatos. ¿Y los organizan en asamblea, deciden? No, hombre, no. Esas cosas se hacen siempre discretamente. Se hacían discretamente, no se decían, a ver, ¿quién quiere ser de grupo armado? No, discretamente los militantes que se conocían organizaban un comité de defensa. Normalmente era para preparar las insurrecciones, eso es para atacar los cuarteles y todo esto. Se hacían depósitos de armas y explosivos, que siempre acababan descubriendo la policía, y se hacían grupos coordinados. Había siempre un comité de defensa que coordinaban. El comité de defensa, además, eran, si llegaban a ser muy, había comités regionales o comités locales, seguro. Y en los comités de defensa tenía que haber gente de la FAI, gente de juventud, bueno, después, más tarde, cuando se crearon juventudes, siempre había alguien de juventudes, y habían tenía que tener todo gente de sindicatos. Los normalmente las insurrecciones, por ejemplo las que se organizó sobre todo en Aragón, pues el comité de defensa estaba hecho por bastantes aragoneses, pero siempre había un lugar para el comité nacional, otro lugar para, se llamaba comité de defensa o comité revolucionario. Es una tradición que viene del siglo XIX, es la tradición de los insurreccional de los republicanos del siglo XIX, es decir, crear un comité revolucionario, concentrar armas, crear complicidades en los, estudiar complicidades en los cuarteles. En mayo del 37, que fue la última vez que intervinieron, pues ya habían comités que se llamaban de barriada, que eran, por ejemplo, pues era gente que protegía. En los barrios se conocían todos, se protegían pues, por ejemplo, de francotiradores, de grupos fascistas de estos de quinta columna que podían hacer algo. Y había grupos de barriada. De hecho, en la Soli, sobre todo en la Soli, en las fases revolucionarias, ves anuncios de reuniones de comités de defensa. En la noche de Barcelona también, cuando la dirigió este Balius, o de los Lopoti, también había. Se ve bastante. Es cosa rara, ¿no?, ver actividades organizadas por los comités de defensa. En todo caso, es una estructura insurreccional, coordinada. En el 36 fue organizada, sobre todo a partir del comité de Barcelona, donde estaban el grupo Nosotros, pero el del Durruti, no el de Pellicer. En Valencia estaba Pellicer en el comité revolucionario también, que planeó el asedio a los cuarteles. Son estructuras de militantes probados, bueno, y sobre todo que tengan armas, ¿sabes?, que semisecretas y que, bueno, que solo se organizan para eso, para después ya se dejaban estar. O sea, no era como una falla, una cosa así, no era una estructura paralela permanente, o sea, se organizaban para ese movimiento y luego se dejaban estar, se disolvían. Sí, vamos a ver, ¿y por qué crees que Cipriano Mera aceptó tan fácilmente la militarización si en el congreso anterior en Zaragoza recriminó, no sé si fue García Olivera, sí. Él quería formar una especie de... ¿De qué color querían los galones? Eso es. ¿Por qué luego lo aceptó tan rápidamente? Porque es como un poco contradictorio. Sí, pues. A ver, en Madrid, y puedo intentar comprenderlo, en Madrid los comunistas son mayoritarios en la resistencia. Miaja simpatiza con ellos, o sea, los dirigentes Rojo dicen que también, son los estrategas de la batalla de Madrid. Entonces, evidentemente las comunidades anarquistas hacen lo que pueden. Es que claro, pues si por un lado te hablan de terrorismo y luego se militarizan diciendo porque no sirven para nada, pues hay una contradicción. Las columnas no funcionan, no funcionan de aquella manera, se producen muchas pérdidas, hay gente que abandona, sobre todo en los primeros días. El frente de Madrid es muy violento, no es como el frente de Teruel o el de Aragón, es un frente que está en constante tiroteo, movimiento, y es un frente donde las fuerzas se han organizado, una CNT minoritaria que organiza fuerzas de cualquier manera. Las fuerzas se organizan todos, por ejemplo, batallón de los deportistas, pues simplemente de los que juegan a fútbol hacen un batallón. Batallón de los camareros, hay fuerzas que no pertenecen a ninguna ideología ni nada, y son así. Y esas fuerzas se deshacen en el frente, o sea, llegan allí al frente, pum, pum, cuatro tiros, ya desaparece. Y en las mismas unidades anarquistas no funcionarían demasiado bien. Habría que mezclarlas con soldados y con militares profesionales, que de hecho lo hicieron. Pero llegaron a la conclusión, yo pienso que la CNT de Madrid actuaba como partido, es decir, actuaba en paralelo al Partido Comunista. El Partido Comunista actuaba muy jerárquicamente, y entonces había demostrado que era eficaz porque sabía controlar todas las fuerzas que tenía. Tenía menos que los comunistas, que los anarquistas, y había conseguido la preponderancia. Y los anarquistas, se formaron a igual, a imagen y semejanza. El papel más importante entre los anarquistas eran las fuerzas, los militares, el comité de defensa. No era el comité regional, sino el comité de defensa. Era el único sitio donde lo hacían así. Es decir, que las estructuras militares fueron coordinadas por primera vez allí. Actuaron bastante a imitación de los comunistas. Y dijésemos que eso fue su forma de sobrevivir al desastre. Claro, esa manera de jerarquizarse, estos eran los a lo largo de toda la guerra los madrileños eran los más militaristas y los más partidarios de entrar al Estado y los más partidarios de las soluciones autoritarias. Al lado de García Oliver, se quiere decir, o incluso más que García Oliver. Y eso hace que eso se trasladase. Él explica, Cipriano Mera explica que había tanto desbarajuste que él prefirió tener un galón y una unidad a su servicio que ir de en plan revolucionario. Él lo explica así. Puede que se encontró en situaciones desagradables, que la gente se le fuese, que, bueno, podían hacer eso. Che, ya llevo 2 semanas aquí, me he cansado, me vuelvo. Eso lo hacían. Y lo hacían en la CNT, y lo hicieron sobre todo los primeros meses de la guerra. Después ya no. Y ante eso él prefirió ya tomar soluciones drásticas. Él era, o sea, Cipriano Mera tenía un carácter duro, astuto, o sea, no era como Pellicer es un idealista. Pellicer es alguien que tiene principios, tiene moral y sus principios son sagrados. Este no, Cipriano Mera es un luchador de estos, no creo, la construcción, un hombre que se ha hecho a sí mismo, no tiene cultura, en sus memorias no las escribió él. Era alguien así, pero era alguien con mucha retranca, muy astuto, no se fiaba de nadie y claro, a su carácter le iban las salidas autoritarias. Es un poco especular, ¿no? Pero si miras que la CNT en Madrid actuó así, en parte porque se vio obligada, o sea, vivía en un ambiente de tal hostilidad que tenía que actuar de esa forma. Tenía que actuar casi como ellos, casi como su propio enemigo. Es que a los anarquistas los mataban por la espalda, los comunistas, a la que se despistaban. Incluso a mí me dijo uno, dice, yo si tuviera los franquistas delante y los comunistas detrás, antes me iba con los franquistas que con los comunistas. Dice, porque con los comunistas a lo mejor no me mataban. Con estos a lo mejor no me mataban. Si me caía entre los comunistas, seguro que me mataban. El tiro de la espalda es típico y la muerte de Ruti, que despertó tantas especulaciones, en parte es debido a eso, a esa atmósfera de balas perdidas que habían, que no eran balas que venían de la parte facciosa. Y en torno al año 37 o incluso después de mayo y demás, hay un proceso, digamos, de mimetización entre lo que es la FAI y la CNT, en el sentido de que el Comité Peninsular, por ejemplo, de la FAI funcionaba de manera ejecutivista como el Comité Nacional de la CNT, o se mantenían diferencias entre las dos. No, de hecho casi la FAI era la derecha. Es decir, había más bien rivalidad, porque la FAI quería ser el partido de... La FAI presenta... La FAI, el Grupo Nervio, que es el grupo de Santillán, presenta, es un grupo de intelectuales, y coloca a todos, director de la Sociedad Obrera, director de Fragua Social, coloca a toda su gente en los principales periódicos. Y presenta ya un plan de reestructuración, quiere transformar la FAI, que es una federación de grupos de afinidad, en una especie de estructura jerárquica con carnet, con militantes de primera categoría, militantes de segunda, afiliación individual. A la FAI un grupo no se podía afiliar si no estaba recomendado por otros dos grupos. Y solo que hubiese un personaje turbio en ese grupo ya no se lo admitía, es decir, que había un cierto control. O sea, la FAI realmente no fue demasiado, fue una magna nebulosa que una organización. Pero esto es lo que querían dar, una estructura de partido. Claro, tener una estructura de partido era el partido de la CNT. Y entonces ahí entraba en rivalidad con el Comité Nacional, que quería ser un comité central. Entonces estuvieron más bien rivalizando unos con otros. El Comité Peninsular era un comité que decías, bueno, tú tienes el comité. Cada grupo, el grupo que le tocaba, pues tenía el Comité Peninsular. Pero cuando lo cogieron en la guerra, el Comité Peninsular, el Grupo Nervio, lo transformó en un comité ejecutivo. Entonces ya, ten en cuenta, se financiaban con pagas de oficiales, por ejemplo, no se las daban a los milicianos. Se las quedaban los comités para financiarse. Entonces los comités, que siempre había ido según duro, se vieron con mucho dinero. Entonces los comités tenían incluso empleados. Los comités eran, pues, 60 o 70. Y de hecho tenían un problema enorme para trasladarse de una ciudad a otra, porque, claro, tenían mucha gente que trasladar, tenían que encontrar habitaciones, tenían que encontrar empleados nuevos, mecanógrafos, choferes, de todo. La FAI, bueno, La madre de FAI fue, se transformó en un partido político ya en el 37. En el 38 ya lo era, es decir, el 37 adoptó en unos plenos de, después de mayo 37, adoptó en un pleno la nueva estructuración que dijo y luego ya fue un partido. Incluso algunos lo llamaron así. Ese ya no hablaba de abolir el Estado, ya no hablaba de ni siquiera hablaba de comunismo libertario, hablaba de un régimen avanzado, todo eso. Se tiene unos estatutos bien claros que lo dicen. ¿Qué es lo que quiere o a dónde quiere ir a parar la FAI? O sea, hay un folletito así que explica ya la nueva orientación. Y bueno, esto fue de mal en peor. Lo que pasa que lo que hicieron a los de la FAI les llamaban así de mala manera, la querían disolver. García Oliver, por ejemplo, quería disolver la FAI. Les llamaban la Legión Extranjera, porque eran casi todos los cargos, claro, como este era argentino, además sentía, bueno, era de León, pero había vivido en Argentina, casi todos eran argentinos, uruguayos, que estaban chupando el bote, burócratas indecentes, no todos, hubo argentinos que lucharon en primera línea, pero en fin, llama la atención que en la FAI había un montón de argentinos, uruguayos y chilenos que estaban ahí burócratas dirigiendo periódicos, dirigiendo tal, y siempre imponiendo la línea, eran partidarios de una línea única de pensamiento, de una línea política así unitaria, respetuosa con el Estado, todo el poder al gobierno. Pues a veces hay frases como esa en los órganos de la FAI. Lo que les separa de la CNT es que la CNT es negrinista. La CNT apoya a Negrín y a los rusos, es prorrusa, ¿eh? Y García Oliver dijo porque el secretario Mariano Vázquez trabajaba para los rusos. Este tipo de acusaciones se hizo después de la guerra y se hicieron muchas, pero en fin, cógela con pinzas. Sí que hizo labor prorrusa, pero en fin, yo creo más bien por la dinámica de los acontecimientos. Y este era antinegrista, la FAI era derrotista, era partidaria de conseguir un proceso de paz muy rápido, costase lo que costase, al precio que fuese. Entonces era contraria a seguir la guerra y sobre todo era contraria a apoyar sin nada, sin contrapartidas al gobierno de Negrín. Según el Negrín, el gobierno de la rama socialista de derechas, que estaba peleado con los socialistas a esas alturas, estaban en cuatro, divididos en cuatro fracciones que se odiaban unas a otras, ¿eh? y por los comunistas, sobre todo apoyados por los comunistas en el gobierno que utilizaba a los comunistas, pero que fue colocando a la gente dentro de los comunistas. Yo creo que en ese sentido, claro, pues ahora que viendo que los comunistas eran que el autoritario siempre es más eficaz que en momentos de impulso y necesidad y urgencia, que no esperar que haya una autodisciplina individual que lleve a un mismo sitio, creo que llegaron a copiar los mismos argumentos. Sí, tú no sabes hasta qué punto. ¿No? No sabes hasta qué punto. Claro. Entonces, sin embargo, luego al final en Madrid se produce un hecho contra Negrín cuando se da el golpe de Estado del Consejo de Defensa, ¿no? Uh-huh. Y se intenta llegar a un pacto con Franco. Que ya no puede ser. Claro, un poco tarde se dan cuenta de ese error. Sabía que había molado. ¿Cómo lo interpretas? Eso fue usado mucho contra la CNT. O sea, porque se facilitó la victoria a Franco. Eso fue un golpe que debía haberse dado antes, o sea, para mí. Y hubiese tenido más cartas en la mano para negociar la paz. Cosa que no sé si lo hubiesen podido anunciar. De hecho, prolongar la guerra, cuando acabó la revolución, no tenía sentido la guerra. La revolución acabó a mediados del 37 y ya estaba perdida. Entonces no tenía sentido continuar la guerra. O sea, una vez la revolución perdida, la guerra lo único que iba a provocar era más dolor y más muertes, que fue lo que hizo. Pues murió mucha más gente en el periodo de después que con batallas de estas inútiles donde morían a miles, como la batalla de Ebro, la de Brunete y todo esto. Y entonces Yo en ese sentido soy derrotista, es decir, cuando la guerra estaba perdida, pues estaba perdida. No, es que a mí me da coraje cuando lees diciendo no solo, bueno, que inventó la paridad esa fue la FAI, eso de que estamos en una guerra de independencia, que esto no es una lucha de clases, es la guerra de independencia. Pero es que eso lo decía José Díaz, eso es una consigna del Partido Comunista. Y es una cosa que copian algunos anarquistas, y entonces, a partir de febrero o marzo, eso ya lo dicen todos. Lo dice García Oliver, está en una guerra de independencia, la guerra revolucionaria ha agotado todas sus posibilidades, ahora estamos en la guerra de independencia. Por lo tanto, ellos lo dicen también para conseguir apoyo internacional. Hay un drama, y esto no tienen culpa los burócratas. Y hay un informe del Comité Nacional ya cuando se ha burocratizado que dice estamos solos. Y es el drama, el proletariado europeo abandonó la Revolución Española. O sea, perdimos por muchas cosas, porque nos burocratizamos, pero perdimos también porque nos abandonaron. El proletariado fuera, incluso las pequeñas ayudas que empezaron a principios de la guerra, a finales del 37 no te mandaban ni los saludos. Y antes de cuando conseguías bajar, pasaba una caja de armas o un camión de víveres o cosas así, pero a partir de finales del 37 ya la frontera francesa estaba bloqueada y ahí no entraba nada, ni nadie se preocupaba de hacerlos pasar. Es decir, que eso fue una revolución que fue traicionada por el proletariado, dijéramos, internacional, para decirnos. Y fue abandonada a su propia dinámica. Y la dinámica es la que trajo la burocratización. Cuando no se gana, en cierta forma se pierde. Ten en cuenta que en el 37, si tú empiezas a contar todo el armamento que tenían los franquistas, todo el armamento que tenían los republicanos, bueno, los leales, la zona roja, si cuentas el número de gente que vivía, es decir, las reservas en población en uno y otro lado, cuentas el número de barcos, el número de aviones, el número de tanques, pues ves que antes lo que había era sobre todo el impulso revolucionario, que podía equilibrar la balanza, pero no durante una eternidad. Pero una vez quitado el impulso revolucionario, el peso de las armas es el que habla, y el peso de la técnica militar, y militarmente eran inferiores. Los rusos, la ayuda rusa, que mandó aviones y tanques, que era lo que menos tenía la República, equilibró, pero cuando mandaron tanques, estaban ahí, era después de la batalla de Madrid. Mandaron tanques y aviones, estaban ahí, los tenían de corbata ya. Es decir, que ya no podían ir más lejos, iban a perder la guerra. Entonces los tanques y los armamentos rusos equilibró la balanza. ¿A qué precio? A precio de la contrarrevolución, es a precio de colocar a rusos por todas partes y a comunistas por todas partes. Esos liquidaron todo el idealismo que había tenido la etapa revolucionaria, lo liquidaron de plano. Y la CDT tuvo que, como reacción y por dinámica interna, se burocratizó. Se burocratizó y se convirtió en un partido más. Ellos hablaban de democracia, de república. En toda la prensa del año 38 no podrías diferenciar una prensa nacional de una prensa republicana. Tiene el mismo lenguaje. Lenguaje sí, patriotero, triunfalista. Cuando sabe, tanto más ridículo cuando sabes que se está perdiendo todo. No sé, es una tragedia, ¿no? Como todo, incluso los que jugaron mal las cartas, pues no tuvieron todas las que tenían que tener. Mucha gente no estuvo a la altura de la historia, a la altura de las circunstancias. La gente así de base puede decir, es todo lleno de traidores. No, simplemente gente que tenía que hacer cosas y no las hizo. Prefirió el camino fácil, la burocratización, la contemporización. Y así se perdió la revolución, se perdió además la guerra y bueno, y las represalias que fueron prácticamente de genocidio. ¿Y tu apoyo anarquista ahí de países cercanos o no hubo nada? No. En principio sí. Bueno, los argentinos nos mandaron a los burócratas estos a que nos dirigieran la FAI. La legión extranjera, que decía García Oliver, la legión extranjera, les decía de cachondeo. Pero incluso pensó disolverla y todo, pensó disolverla, vaya, no sirve para nada, crear un partido. Hubo este Prieto que propuso crear un partido diferente, que se llamaba Partido Libertario. García Oliver propuso lo mismo, pero ya en el exilio, Partido del Trabajo. Sí, además se llamó Partido del Trabajo. Los anarquistas habían poco, los franceses ayudaron. Los italianos, bueno, los italianos estaban todos aquí porque están refugiados. Se vinieron aquí, hicieron unidades. Había unidades alemanas, unidades franceses, unidades, sobre todo comunas libertarias. Pero lo fácil era ir a unidades comunistas, a las brigadas. Entonces hubo combatientes que están casi todos en brigadas y algunos eran anarquistas. Pero lo que pasa es que no podías decir en una brigada internacional que eras anarquista, si no te podían hasta pegar un tiro de entrada o mandarte en primera línea de frente a que te frieran. En las unidades anarquistas hubo, en la Comuna de Hierro hubo franceses, incluso había un cubano famoso, que hizo un acto de heroicidad. Estos recogió ahí una trinchera con una ametralladora al suelo y barrió toda la trinchera y bueno, la tomaron, ¿no? Gracias a él. Pero aparte de eso, fuera, pues organizaron algo de armas, organizaron compras de armas, cosas así, pero claro, y ayudaron a Pellicer a comprar armas y a Turruti y a mucho. La CNT no paraba de enviar gente a por armas, con las joyas que habían incautado y todo eso. Y de hecho, algunos fueron de. Como la CNT durante mucho tiempo controló la frontera. La frontera de Cataluña, la frontera catalana la controlaban, y entonces eso les permitió, dijimos, pasar muchísimas. Hubo mucha lucha precisa para controlar ese tráfico de armas de los anarquistas. La policía secreta que se organizó, que organizaron ellos, los socialistas, se llamó DEDIDE, que es el departamento de interior de no sé qué, el objetivo era controlar ese tráfico. Todo eso. Desde Alemania no podían venir armas. Prácticamente desde Italia tampoco. Ahí está Mussolini. Tenían que venir de Francia. Portugal era fascista. Y Irlanda era profascista, profranco. O de Inglaterra. Pero en Inglaterra no había anarquistas. Había muy pocos. O sea que en Rusia estaban todos en la cárcel. Bien, pero estaban en la cárcel. Habían centenares, pero estaban en la cárcel. Y ya está, Rumanía también era fascista, es decir, es que fue una coyuntura política jodida. Los belgas, los holandeses, allí sí que habían anarquistas, pero la solidaridad pues funcionó unos meses. Después algún suizo también se acercó por aquí, pero no llegó, no fue de envergadura. Hombre, si hubiese habido un conato de revolución en Francia o en Inglaterra, pues otra cosa hubiese sido, porque yo qué sé, los mismos gobiernos hubiesen, en lugar de no enviar armas, por lo menos para controlar a sus obreros, hubiesen enviado armas a la República. Hubiese sido otra cosa. Puede, no sé, eso ya es especular. Donde había muchos anarquistas, en Argentina, en Uruguay, todo eso, allí ya dominaban dictaduras. Allí si no estaba Perón, sería el dictador anterior a Perón. Creo que estaba Perón. Y las dictaduras son todas, si quieren, unas a otras. Antes has dicho que con los fondos que disponía creó escuelas, una biblioteca, y quería saber, bueno, si la creó a través de alguna organización que ya existiera o tuvo alguna permanencia, por lo menos hasta el final de la guerra. No, Pellicer era un hombre, estuvo en la cárcel, no podía creer nada, casi toda, o sea, después de la batalla estuvo convaleciente porque tenía, le matrellaron todas las piernas. Pellicer ya resultó herido en la batalla esta, la encerrona de Tetuán, porque le pegaron un tiro en la espalda, cuando estaba las ametralladoras. Después estuvo en el hospital porque en la batalla de Albarracín le ametrallaron el coche y le tuvo una ráfaga en las piernas. Y cuando salió, que caminaban muletas y todo esto, fue cuando lo detuvo el SIM. O sea, ya estuvo 6 o 7 meses en la cárcel. O sea, no le dio tiempo a organizar. Eso lo organizaba a través de la FAI. Él siempre fue un personaje. Pellicer, aunque mandaba a mierdados la FAI, era alguien que tenía mucho, mucho carisma. Y entonces era alguien que simplemente se ponía delante de alguien y le decía esto y a quien se lo daba, no sé, no se atrevían a contradecirle. Era alguien que medía 1,90, eso también, bueno, después hablaba fuerte y tal. No era un Durruti, era delgado. Durruti era lo mismo pero incorpulento, se veía el doble impresión y en un lenguaje bastante procaz, ¿no? Pellicer era muy educado, era cultura burguesa. Había ido a escuela de pago a los jesuitas, todo eso, tío. Hablaba muy bien, muy correcto, distante, muy cortés, muy leído él, conocía mucho, conocía a los intelectuales de la época y todo esto, valencianos los conocía. Y nada, él lo hizo siempre a través de las organizaciones, a través de CNT, a través de... Él era, cuando tenía un problema, no se esperaba que un pleno decidiera, él iba directamente al comité, tú, se enfrentaba con lo que había que enfrentarse y ya está, y solucionaba el problema. Era alguien así, muy de acción directa. Pero como él, hubo bastantes, en la Comunidad de Hierro había gente así, había mucha. Enrique Marco Nadal estuvo, se listó en la columna siendo menor, según comentaba. Al principio. Según comentaba él, y le tuvieron que echar para atrás. ¿Compartes algo? O sea, ¿cómo tiene contacto con él para saber lo que tenía sobre eso? Creo que ha muerto, creo que murió hace tiempo. Sobre la... Creo que murió hace tiempo Marco Nadal. Sí, murió hace unos años. Marco Nadal ya en la posguerra ya tomó partidos bastante dudosos, fue cinco puntista y no era como alguien para visitar. Pero así todo he hablado, con él no hablé, hablé con Isidro Guardia, por ejemplo, que era de su mismo lado. Y sí, todos habían estado de muy jóvenes en... Él creo que estuvo, creo que era ferroviario cuando se metió en la columna, pero estuvo poco. Fue la red. Era menor y lo llevaban para atrás. Pues, no sé si volvió. No, pero estuvo con las bajadas de la retaguardia, cuando entraban a los cines y le quitaban los abrigos a las burguesas, iban a las casas de putas a cogerle a toda la gente, porque es que Valencia era hostia, de revolución nada, y que habían restaurantes que se comían cinco platos, había toda una burguesía, y sobre todo cuando se instaló el gobierno ya. Yo reproduje algunos artículos de la prensa muy irónicos de la Comuna de Hierro sobre los defensores del frente de creo que sea la calle Las Barcas, que es donde estaban los puticlubs, y hacen unas alusiones y unos cachondeos bastantes. Ellos llegaban allá y les quitaban el dinero y les quitaban el abrigo. Claro, enfrente tenían unos abrigos que algunos tenían unos abrigos de estos con pieles y todo, que unos mantones, por eso les tenían mucho odio a la burguesía. Se tiene una mala fama la Comuna de Hierro en Valencia enorme, todavía la tiene. Y todos estos valencianistas de mierda, cuando estos que escriben su típica novela de posguerra y tal, lo mal que era, que no había democracia y tal, siempre si sale la Comuna de Hierro es asesinos, tal cual, o sea, serán valencianistas y demócratas, pero burgueses como todos, no sé. En ese sentido, yo creo que tiene un odio merecido, la Comuna mereció el odio que le tenían. O sea, acojonó mucho, es que acojonó mucho. Pellicer entraba allí y a recoger dinero en la casa. Él conocía a los ricos y de la familia de Dios, pues iba allí a las casas de los ricos a recoger dinero. Muy educadamente lo pedía. En una, la mujer abrió para dar el dinero y había el copón bendito. Me encantó. Si pillaban a alguien con un copón, lo fusilaban en el acto. Los de la Comuna de Hierro, no, él no era de la Comuna de Hierro, es en ese sentido. Y bueno, sabéis que el Santo Grial está en Valencia. Santo Grial, el famoso Grial de toda la vida, está en la Catedral de Valencia. Bien, pues ni más ni menos se encuentra de cruces con el Santo Grial allí, el copón de los copones. Y lo dice la señora, guarde eso, porque la señora lo contó luego en la gracia, la señora lo relató y por eso se supo. Uno que le llamaban Pepe. Ese dijo, guarde esto porque como se lo pillen lo va a pasar muy mal. Y eso, Pellicer salvó el Santo Grial. Si no, seguramente lo hubiesen fundido para compararlo. Tenemos un negro religioso. En ese sentido. Y en ese sentido parece un poco también la figura de Melchor Rodríguez, aunque eso, él también de alguna manera ayudó a gente. Sí. No sé qué te parece, porque también es una figura controvertida. Es controvertida por otras cosas. Luego fue reformista y todo esto. Pero Melchor Rodríguez estaba dirigiendo una institución penitenciaria, decía la cara. Y entonces, claro, intentó hacerlo más. Bueno, intentó llevar las ideas libertarias lo más posible a la a la cárcel. De hecho, tenía, era contrario a la existencia de cárceles. Quien creó las cárceles, casualidad, los campos de concentración, los creó García Oliver cuando era ministro de Justicia y empleaba a Melchor Rodríguez. Y esos campos de concentración fueron los primeros donde fueron para los anarquistas después de mayo 37. Entonces se llenaron de anarquistas. Entonces, una de las bromas que le debemos al ministro de Justicia nuestro. Melchor Rodríguez fue una figura en ese sentido humanitaria y reconocidamente humanitaria. Pero él eso lo podía hacer en público. Lo que hacía Pellicer más bien es a escondidas. Más bien. Su casa tenía durmiendo en el cuarto baño a dos tíos de derechas, a un militar, a un no sé qué. O sea, normalmente en su casa tenía gente de derecha escondida. Porque no podía vivir en otra parte. E incluso había avisado a gente de que desapareciera para que no se lo cargaran. Él era muy contrario a los derramamientos de sangre, a ese tipo de represalias con la gente que se quedaba en la retaguardia desarmada, que no eran la inmensa mayoría no eran significativos ni nada, que iban a pagar por lo que estaban haciendo los fascistas en el otro lado. Los fascistas fusilaban. Y entonces iban a pagar simplemente por ser de derechas. Y entonces esto para Pellicer eso desmejoraba el ideal, lo ensuciaba y se oponía a eso. Y la crítica, cuando me mencionó, por ejemplo, que Pong decía que la columna era Lupen, ¿no? Y en ese sentido, la batalla lo dijo. Claro. Y en ese sentido, ¿piensas que la prensa que, o la mala prensa que tenía la columna de hierro, digamos, a nivel del resto de organizaciones, tendría que ver un poco por la base sociológica ligada a la liberación de los comunes? ¿O no tenía nada que ver? Bueno, eso se dijo muchas veces y de hecho los comunes fueron los que mejor funcionaron. La columna de hierro, cuando había mucha gente que actuaba en nombre de la columna de hierro y no lo era. La columna de hierro, cuando pillaba a alguien que hacía eso, pues los fusilaba. Y entonces algún grupo de policías así que actuaban cubiertos de aceite, sí los pillaba, los fusilaba. Concretamente hubo el caso que es casi cachondo de fueron a extorsionar al abuelo de Pellicer, que había sido, era comerciante de vinos. Ahora no era nada, estaba allí. Y fueron a extorsionarle, sacaron un montón de dinero para matarle. Y entonces, claro, Pellicer se enteró. Y cuando todavía no los habían hecho, pues eran un grupo de presos, alguno de ellos presos, no todos, pues falláis, se los cargó a todos, los localizó, se los cargó a todos. O sea, en ese sentido actuaban de forma muy contundente. En Segorbe también hicieron esto, porque sí que en nombre de la columna hubo gente que hizo desmanes y entonces pues se les trató de poner fin a eso, pero en fin, en tiempos de guerra estas cosas ya son tan relativas. Entonces el caso, había gente, sí que es verdad, y eso ya te lo puedo decir porque que me lo han asegurado varios militantes que estuvieron, que entrevisté, que sí que se cargaban a la gente, o sea, que se dedicaban a eso, a cargarse tíos que habían tenido dinero por la red o a curas, no lo entienden, gente de derechas y curas. Y claro, a unos, no en plan sistemático, pero en fin, que hacían cosas así, hacían expediciones. Incluso iban a alguna cárcel y sacaban a algún preso de estos. Cuando se enteraban que había habido bombardeos o fusilamientos a otro lado, pues tomaban represalias de estos. Hubo gente que lo hizo. El POM es que tenía en Valencia, ya que mencionó el POM, esto lo escribió, es un artículo que escribió Andrade. Andrade es del grupo de Nin, es un grupo más leninista que en general el PUM. El PUM era, ya sabes, la fusión de un grupo grande, que era el bloque obrero y campesino, y un grupo pequeñito, que era trotskista, que era la izquierda comunista, que era el grupo trotskista español. Y Andrade venía de ahí, de los trotskistas, eran más doctrinarios en ese sentido. Los del bloque, muchos de ellos habían sido anarquistas o habían pertenecido a los sindicatos. Y además en Valencia era de derechas el PUM. El PUM era un grupito socialdemócrata. Es decir, el PUM tenía algunos grupos, digamos, era, sobre todo estaba en Cataluña, pero tenía grupos también en Madrid, en Asturias y en algún pueblo de Cataluña. Concretamente en Valencia era una organización de derechas. Era casi como los comunistas. ¿Qué tal fue la relación en Valencia, ya después trasladado al gobierno allí, de la CNT con el Partido Sindicalista? El Partido Sindicalista antes era el malo de la película, ¿no? El Partido Sindicalista fue... Se aceptó, Pestaña pidió, abandonó el Partido Sindicalista y pidió el ingreso en la CNT. Como era diputado, les convenía, porque ya tenía la CNT, tuvo un diputado, con Pestaña. Parece que Pestaña se murió enseguida. El Partido Sindicalista era muy pequeño, tenía gente, tenía siempre uno, Sánchez Requena. Lo conocían, estaba formado por antiguos cnetistas, todos. Y este Sánchez Requena... conocía, incluso había tratado a Pellicer perfectamente. Como tenía cargos en el Comité Ejecutivo Popular, lo había tratado en tanto que representar y en principio había favorecido, se había plegado bien a las peticiones que le hizo Pellicer. En ese sentido, con la columna se llevó el Partido Sindicalista a través de su representante. Con la CNT es que prácticamente no hay datos, es decir, no fue un partido, organizó un batallón que combatió en la columna Torres Benedito, es decir, al lado de la columna Hierro, en Corbalán, y ese batallón estaba dentro de una columna de CNT, o sea que supongo que las relaciones serían normales, es decir, cordiales, aunque no hay ningún manifiesto así público a medias con ellos, ni se significó demasiado el Partido Sindicalista por decantarse hacia un lado o hacia otro. Partido Sindicalista es lo que hicieron después, lo que quería hacer la FAI y lo que quería hacer el Partido Libertario, que quería hacer Horacio Prieto, y el partido que quería hacer Federica Montseny. O sea, es decir, es un poco, se adelantó un poco al proceso de burocratización. Él decía que había que abandonar el anarquismo y hacer intervenir en política, y para eso pues crear dentro de la CNT un partido, conservar la CNT como sindicato y un partido. Esa idea luego dentro de la CNT fue mayoritaria en el pleno movimiento libertario, se votó eso, ¿eh? O sea que si hubiese continuado la guerra 2 años más, pues hubiéramos tenido Partido Libertario. Si hubiese había una idea de disolver la FAI y crear un Partido Libertario como el Sindicalista. En el sentido, creo que no había absolutamente ninguna diferencia con los pestañistas. Por eso no me extraña que Pestaña pidiera volver a la CNT. En la prensa, digamos, clandestina, los anarquistas lo cuentan como un crimen. El traidor Pestaña, no sé cuántos. Pero en la prensa oficial lo ponen el compañero Pestaña. Yo te iba a hacer un comentario de terminar la revolución y prácticamente la guerra, pues muchos de estos que he sido nombrando que fueron burócratas verdaderamente, pues algunos, no recuerdo si era Juan López o Peiró, que reconoció que quizás había sido un error entrar en el gobierno y todo eso. Y después en el exilio, pues claro, Se dio un poco la vuelta a tortilla. Se volvió a cauces más o menos libertarios, Montseny también rompió todo vínculo con gobierno, fue el cincopuntismo, pero más o menos como el movimiento libertario organizado que reconoció ese error. Volvió a cauces meramente libertarios, la FAI volvió a ser anarquista. La FAI no es sirvió para nada. Bueno, hubo lapsos, claro, de reorganización, el franquismo fue muy duro, todos los errores que han cometido. Es que el exilio ya es... no te creas nada del exilio, el exilio es un gallinero. Y me río yo de las posiciones puristas, porque una posición, alguien que se ha equivocado, digamos, hace balance de la situación, no dice, no, me he equivocado, ahora vuelvo a ser anarquista. No, pues hace balance de la situación, analiza las cosas. Federica Montseny no renunció a nada de lo que había hecho. En mayo del 37 pidió cese del fuego y continuó diciendo que hizo muy bien y aceptó la militarización y tal. En la cárcel, cuando estaba a punto de fusilarlo, Peiró, por carta, dijo que puede que haya sido un error entrar al gobierno. Peiró era un tío muy honesto. Peiró también le ofrecieron cargos, le ofrecieron hasta cargos para sindicales, y se dejó fusilar. al mismo tiempo que te dice, pues se los hicieron a los dos, ¿eh? Fueron a visitarles un embajador o alguien de la embajada alemana y alguien de Serrano Suñi, o sea, alguien enviado por Serrano Suñi, y se entrevistaron con los dos, con Pellicer y con él. Pellicer lo mataron el 8 de junio y el 23 a Peiró. Dijimos lo que pasaba en el exilio. Hay que saber toda la historia, porque todos estos que Feika Monsen le acusaban de quedarse, de haberse pasado al lado y quedarse con todo el dinero, ese dinero de la CND nunca se supo dónde fue a parar. Pero luego Marianette se ahogó en un río, dijeron que no le ayudaron, le dejaron que se ahogara. No sé, hay una serie de datos y de historias, cada uno cuenta la que le conviene. El exilio fue duro, porque el exilio para organizarse ya costó, porque ellos fueron a un país, a Francia, que estaba invadido. Bueno, los que fueron los que se lo pasaron bien fueron los que, bueno, bien, relativamente, los que fueron a América, pero los que fueron a África se lo pasaron, como mi familia, por ejemplo, de ver horroroso, ¿eh? Allí morían como conejos. En Francia estaban bajo un régimen dominado por los nazis. O sea que imagínate, todo eso, allí pensaban que volverían las cosas, que cuando ganaran a las potencias los nazis, echarían a Franco. Y todo el mundo estaba esperando, una solución diplomática para que se acabara Franco. Todo el mundo creía en la diplomacia, en la política internacional y en absoluto en la revolución. ¿Cómo iban a creer? Al 48 o así ya perdieron toda esperanza. Y entonces ya se dedicaron, dijimos, el purismo servía para tapar la inactividad. Aquí que en España en el interior, la mayoría de los que hacían guerrillas y todo eso eran partidarios de aliarse con unos con los comunistas, otros con los republicanos o con los socialistas. O sea, había un mare magnum de sí. La mayoría lo que quería es, sobre todo, sacar gente de la cárcel y mandarla fuera, salvar. Era cuando, en esas circunstancias, ir de puro es simplemente justificar la inacción. Si yo quiero, como el comunismo libertario no se puede hacer, no hacemos nada. Es un poco la posición de Feika Monsen, fue esa. Después de muerto Pascual, alto burro, la hecha es la cebada. Es profundamente deshonesta para mí el caso este, pero ella misma fue un desastre de persona, aunque tuvo, vamos, comparado con otros, pues podía salvarse, pero hay gente que más bien no han beneficiado en absoluto el anarquismo. Bueno, ella era lo que decía su compañero, el fraile, que le llamaban todos, las Gleas. Y ese era, pues, hermano y obrero, bueno, todo el mundo que la ha conocido sabría. Y puedo contar anécdotas, pero en fin, ya son secundarias. O sea, la gente perdió la guerra y lo perdió todo. Perdió la vergüenza de la guerra y lo perdió todo después. No hizo, digamos, mea culpa, ni analizó. Porque, no analizó porque casi todo el mundo estaba de acuerdo en haber participado en el gobierno. O sea, había pocos. Y los que defendían la posición antigubernamental a posteriori era por cuestiones de luchas de camarillas, ¿eh? Porque los mismos que estaban defendiendo esa posición luego se pasaban a la camarilla contraria y te defendían otras cosas. El exilio está lleno de luchas de camarillas. Habían tíos como Santa María, por ejemplo, que era de Estracón, bueno, que él dijo que era la cuna de héroes, y es falso, no lo era. Pero en fin, era más bien de posiciones izquierdistas, pero luego en el exilio defendió, se pasó al otro lado, a los más moderados y políticos. Pero, por ejemplo, los que eran de la FAI, como Llansola, como todos estos, como Alorda, como que eran hiper de la FAI en el exilio, pues, Alorda era policía, jefe de la policía en la FAI. Marcellán también tenía un cargo de creo que de la policía también, en Cataluña. Eran todos gente del aparato. Habían no, en absoluto, habían sido radicales en la guerra. En la guerra habían obedecido las órdenes como todos y habían apechugado como todos. Luego en el exilio, el único honesto de todo el exilio es Peirats. Es el único. A Peirats le encargan, por casualidad, que yo no sé, alguien se equivocó y le encargó hacer una historia del CNT. Y hizo una historia del CNT. Todavía hoy es válida, es la mejor historia que ha ido del CNT. Y por eso no fue nunca refrendado en un pleno. Es un pleno, se lo encargó, pero ningún pleno aceptó. No hubo jamás una reunión en el siglo que dijera, bueno, es verdad, esta es la historia del CNT, esta es la historia oficial del CNT. Se le editó la historia, pero ya está. No se la declaró oficial. Es el único, y eso que no contó ni la mitad de lo que debía haber contado, pero es la historia más, digamos, el gran mérito de Beirach es haber intentado, vamos, reflejar la verdad, haber sido crítico con él, con todo, y por eso su historia es una historia que es perfectamente válida y hoy en día. O sea, la historia de Beirach es una historia que vale la pena verla, y eso, sea que en la opinión que se tenga de Beirach, pues Beirach también zigzagueó mucho, pero en fin, allí tienes Beirach en la guerra, fue un incontrolado. Sí, sí, bueno, y se fue al frente para que le pegara un tiro porque no quería lavarse las manos con cargos. Eso lo hicieron algunos. Y bueno, salvó la vida, se fue, y gracias a él pues, tenemos un magnífico libro que pues, no podrá salvar todo el honor, pero en fin, por lo menos muestra que había gente de categoría allí. Él estuvo siempre en contra. Él dirigió, por ejemplo, Acracia, antes de ser la Juventud Libertaria, dirigió el periódico Acracia de Lérida, que llegó un momento que era el único periódico que tenía una línea independiente. Y de hecho lo echaron por eso, porque no reproducía al pie de la letra las órdenes y los comunicados de los comités. Él los comentaba, y si no estaba de acuerdo lo ponía. Y entonces lo echaron. Hay un acuerdo de un pleno donde hay que echarle mano, hay que llamar la atención, y citaba a nosotros de Valencia, que ya se la llamaron, a Gracia y a Ideas del Bajo Llobregat, que también la Asociación Bajo Llobregat iba también así de crítica. Quería comentar una cosa. Bueno, yo veo un poco que en este campo que se está debatiendo, veo que hay ahora en el Estado español, bueno, ya lleva hace tiempo, pero parece que buscan un poco darle visos oficiales y tal, hay una especie de operación política de fondo, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, aquí una vez el archivo hizo una exposición en un palacio de congreso que es grande, con muchos paneles, muchos y con muchos recursos del archivo histórico. Y a mí lo que me llamó la atención es que tanto en el folleto que repartían como en la manera de organizar aquello, pues el esquema de fondo es algo que hoy se debate, ¿no? Y es que intentan identificar república con democracia y presentar que el conflicto principal así era, digamos, entre la izquierda y la derecha. Digamos, ¿no? Cuando yo vi esa exposición, ponían aquí paneles de CNT o esto, ponían bombardeos en Barcelona, ¿no? Y al lado ponían, bueno, los falangistas, tal. O sea, sí, sacaban todo en la panoplia, pero queriendo mostrar como que todos los agentes sociales son equivalentes en una lucha, digamos, pues tipo democrático, una significación así, ¿no? Entonces, un poco como que establecen un poco el criterio que el conflicto principal es ese, ¿no? El político, ¿no? Y es un poco algo que van un poco como amasando en la que publica y en la forma de presentar. De hecho, aquí tenía pensado hacer una de las batallas del suelo, uno de sus intereses, que ha comprado un edificio y lo quiere convertir en museo histórico. Entonces llaman como muy importante, tenemos documentos de no sé qué, tenemos documentos de no sé qué. Yo lo que veo un poco es que, claro, el asunto que a nosotros nos interesa, la cantidad que nos interesa, lo que te quiero plantear es que, claro, a nosotros solo nos puede interesar que la guerra, digo, la discusión política y la discusión sobre la revolución social es una herida que se sigue sangrando. Y no algo que se necesita para esta pacificación, ¿no? Sino que, y entonces ahí yo quiero dar un paso atrás, que es un poco ver que de algún modo en una república, que es lo que te quiero preguntar, porque yo tengo conocimiento por así en rasgos un poco tal, ¿no? Que de algún modo ya se había dado un enfrentamiento directo, ¿no? Y había un montón de factores que ya estaban en juego y que digamos eso ya era un, ¿cómo digamos? Una una conflictividad social ácida, ¿no? En el sentido de que tanto las luchas laborales como la de los campesinos, recordamos que por un montón de episodios que no sé si cronológicamente son correctos, Casas Viejas, la Revolución de Asturias, ya había habido la muerte de Ferrer de Guardia, es decir, un montón de episodios que, digamos, ya mostraban un panorama social de lucha, de enfrentamiento, vamos, pues, entre lo que nos quieren vender y... Quieren ocultar la lucha de clases, pero eso ha sido de siempre. Si ven los primeros libros sobre la guerra, son libros de Hugh Thomas, todos estos libros, se olvidan de la lucha de clases. Son libros que pretenden plantearlo siempre en esos términos: democracia, no democracia, democracia, dictadura. Los comunistas, sobre todo en los años 60, era la visión que pasaron en la universidad, era la visión que los profesores progres te vendían. Hay más que eso hoy en día. Hoy en día hay, por un lado, eso, que vuelve, ¿eh? O sea, ha habido un periodo de revisión, de hacer una historia fascista de la guerra, que no ha cuajado, según Pío Moa y compañía, no ha cuajado. Sigue todavía el esquema ese de que la guerra fue... no fue una revolución, sino que fue una insurrección contra un gobierno legítimo. Pero hay también biografías o pseudobiografías donde salen anarquistas asesinos, como el libro de Emir, Memorias de un pistolero. No, no es el único. Hay otro de pistoleros también anarquistas que ha aparecido hace poco, que había franceses y todo esto. Total, que te están, y eso también complementa, te está apareciendo, y no creo que sea por azar, libros donde plantean, así intentan, digamos, aproximar el anarquismo a una especie de fundamentalismo islámico o así, una variante, y los presentan como pistoleros, como asesinos despiadados y todo esto. O sea, es como decir, bueno, si a alguien se le ocurre apuntar en el esquema este de un mundo feliz donde todo es democracia, y que hubo anarquistas, no, sí, pero los anarquistas eran pistoleros, ¿no? Quiero decir, acabar de remachar el clavo. O sea, que es una doble operación. Por un lado, se oculta el contenido revolucionario o se le difumina. Hay muchísimos historiadores que se dedican a eso. O sea, además, como, ¿qué van a hacer? Si miran la historia del PC, está aburrida, o la historia de los socialistas, es todo siempre lo mismo. O sea, pasaron 100 años repitiendo las mismas cosas y no tienen nada que de los que puedan aprovechar ni presumir. Y encima los comunistas, lo que hicieron fue la contrarrevolución. Si ahora que van de verdes y van de libertarios y todo esto, pues estas cosas, más bien, lo único que queda del pasado son los anarquistas. Pues hay cantidad de cátedros y profesores que se dedican a confeccionar una especie de ideal más o menos moderado, democrático, como una variante así pintoresca de la democracia, y por otro lado otros que se dedican a fomentar, digamos, a mirar a los extremistas o a los que ellos llaman extremistas como vulgares asesinos, y de ahí viene la biografía de Mir, entre otras, pero no es la única. Si hubiese sido la única, no me hubiese mosqueado, pero como he visto que hay varias. Además, el historiador Paco Madrid me llamó la atención de eso, dice, ¿no?, que ya llevo ya 5 años observando que no paran de aparecer obras con ese calado. Y eso, claro, esas cosas no salen inocentemente. O sea, si se está vendiendo la moto de la historia, porque si la democracia actual, que es una democracia, que es un fascismo disimulado, es una democracia actual, que vamos, que mete a la gente hasta por en la calle, en Barcelona los detienen, si pillan a alguien meando en la calle, te detienen. No te ponen la multa, te detienen y te llevan al cuartelillo. Quien dice meando a la calle, te dice que te pueden, no sé, con una litrona, con chorradas, así, o sea. O sea que a partir de ahí, bueno, esos son detalles, pero Pues para esta democracia tiene que legitimarse con una historia adecuada, y entonces cualquiera que eso, que mea en la calle, es un radical. O sea, todo lo que sea oscuridad, choriceo, prostitución, vagabundeo, radicalismos, todo lo que es así, hay que marginarlo y eliminarlo. Y es una manera de preparar las conciencias, de preparar los subconscientes de las masas contra eso. Bueno, pues perdona que te interrumpe. Ya quien quiera preguntarle algo, como va a estar por aquí, se lo preguntéis ahora a la comida, pues que andamos de tiempo un poco escasos, pues ya podemos. Para más información, pues puedes hablar con Mikel, que estará por aquí. En el libro está de venta en varias distribuidoras, también es fácil de encontrar. Y poco más. De las fuentes bibliográficas de la prensa, algunas que he ido citando, se encuentran en el DVD de prensa que hemos digitalizado, como la Gracia Leida y esto, si quieres también, pues puedes comprobar el sitio de fuentes de prensa. Lo que se comentaba en la época. Un poco más, añadir, si quieres añadir algo más. No, mira, gracias por haber escuchado mi chapa. Muy bien. Mi cansado lo intentamos, que hay que pegar ahí un poco. Mikel, muy bien.